Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Estamos ante un misterio de la aviación sin precedentes, se podría decir así. Se está haciendo cada vez más oscuro y estamos aumentando nuestros esfuerzos para hacer lo que se espera. Malaysia Airlines nos está ayudando, todas las agencias y expertos alrededor del mundo nos están ayudando, pero en lo que a nosotros respecta, tenemos que encontrar el avión. Una y 32 minutos, bienvenidos amigos, esto es Milenio 3 y estamos asistiendo a lo largo de la semana a la escenificación de un insólito misterio que seguramente, hay que dejarlo claro, se resolverá, tendrá una solución seguramente lógica, pero lo que nos interesa esta noche es comprender qué ha podido ocurrir, debatirlo con todos vosotros y no solo eso, el impacto enorme, hondísimo que se produce cuando en esta comunidad hiperglobalizada, este mundo hiperescaneado, este planeta Tierra en el que creemos que todo está perfectamente controlado, va y ocurre lo imposible, lo inexplicable, lo inaudito. ¿Cómo se refleja eso en los diferentes estamentos? ¿Qué ha pasado? No se habla de otra cosa. Una mera observación de los periódicos y medios digitales de todo el mundo da una solución inmediata, clarísima. Entre las 10 noticias más leídas de cada medio, las 10 hablan de unas siglas. Unas siglas que dejan de ser crípticas para convertirse en auténtica matrícula del misterio. MH370. Escuchábamos a Azzudin Abdul como uno de tantos miembros de la cúpula operativa en Malasia que no sabían ni qué decir. La palabra misterio, enigma, insondable, increíble, nunca ha sucedido algo parecido. Bueno, esta noche vamos a ver que sí han sucedido cosas parecidas. Lo que deseamos en Milenio 3, como desea toda la buena gente del mundo, es que esto acabe en buen puerto y que esas 233 personas no sufran daños. Ahora bien, para esas personas también hay que decirlo, las hipótesis que se están barajando no son nada halagüeñas. A las 0:41 horas, hace una semana, prácticamente hace ahora exactamente una semana, entre Kuala Lumpur y Pekín, surgía este vuelo como uno más, como uno de los miles que toman aire en cualquier aeropuerto del planeta. Con esa seguridad, con las cajas negras, los transpondedores, los sistemas de satélites, las balizas, es decir, el vuelo se ha convertido, dicen los expertos, en el medio más seguro. Y de pronto, lo inesperado. También como muestra, como señal, lo hemos hablado muchas veces en este programa, de que en este mundo controlado, sea universal o sea nuestra propia vida cotidiana, lo inesperado, queramos verlo o no, puede estar a la vuelta de la esquina o en mitad del aire. Un Boeing 777, modelo de fabricación, matrícula 404, está siendo buscado por más de 15 países. Se está rastreando cada centímetro cuadrado. ¿Os imagináis, amigos, el nivel de percepción que tienen ahora mismo los radares militares de las diferentes potencias? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Años luz nos llevan respecto al material que nosotros empleamos. Y el material que empleamos los usuarios es ya maravilloso. ¿Qué no tendrán para un caso de estas características las potencias del mundo? Y después de 7 días, la respuesta podía estar perfectamente, hasta que se demuestre lo contrario, en esos viejos libros, Patrice Gaston, Desapariciones Misteriosas u otros, de títulos todavía más inquietantes y que marcaron a toda una generación en los 70. Aparecían aviones en las portadas, y extrañas nubes, y extrañas posibilidades. Libros como En el limbo de lo perdido. Vamos a tener la última hora y vamos a vagar por el espacio aéreo intentando comprender en este cluedo dramático qué es lo que ha ocurrido. El primer ministro, hace escasos minutos, decía esto. Basándonos en nuevas comunicaciones de satélites, podemos decir con un alto grado de seguridad que el sistema de comunicación del avión fue desconectado justo antes de que alcanzase la costa este de la península de Malasia. Instantes después, cerca de la frontera entre los espacios aéreos de Malasia y Vietnam, el transpondedor del avión fue apagado. Estos movimientos son compatibles con una acción deliberada por parte de alguien dentro del avión. La inquietante, no cabe duda, música de Vangelis acompañándonos en esta historia. ¿Dónde estarán esos pasajeros? Se ha dicho incluso que los móviles daban señal. Se han dicho muchas cosas, incluso algo sobre la tripulación, sobre unos pasajeros, 20 en concreto, que pertenecían a una división tecnológica de primer nivel que estaba trabajando con unos chips cuyo cometido era hacer desaparecer de los radares a un avión en vuelo. Se habla de otra aeronave muy cerca del punto de desaparición exacto del MH370, la KL-672. Ocurrieron cosas extrañas. Vamos a intentar resolverlo. Hay quien habla, quien va un poco más allá e intenta ir a explicaciones no convencionales. Y también las vamos a contar porque somos Milenio 3. Pero ¿qué os parece si brevemente comprendemos un poco lo difícil que es que ocurra lo que acaba de pasar y a lo cual estamos asistiendo como aldea global? Todos estamos asistiendo minuto a minuto, como nunca antes ha ocurrido en tiempo real, a un misterio. Queremos solucionarlo, queremos resolverlo. Presento rápidamente la tripulación de esta noche. Noel Calero en los mandos técnicos, en los sonidos. Fermín Agustín, nuestro compañero. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Si me dices con los dedos de tu mano, y tú sabes hacerlo perfectamente, las teorías que ahora mismo, incluso a nivel de vanguardia, se están comentando, ¿cómo podríamos resumir? Accidente, secuestro, suicidio, un accidente geofísico o natural de origen desconocido y algo que no imaginemos, algo que ni siquiera nadie haya llegado a plantear. Clara Tavoces, buenas noches, compañera. Muy buenas noches. Vamos a debatir, vamos a ahondar, vamos a comentar qué nos parece a flor de piel, qué está ocurriendo, qué está pasando, porque es insólito, inaudito. Javier Pérez Campos, compañero. Muy buenas noches. Buenas noches. Hay más casos, incluso ha habido casos en España de desapariciones insólitas de aeronaves en diferentes circunstancias. Y son archivos que exhumamos con un gran trabajo de toda la redacción para que vosotros tengáis datos. Por ejemplo, empezamos el vuelo y enseguida vamos conectando con todas las posibilidades. Vías de contacto abiertas. Fermín Agustín también muy atento. Sería milenio3 con número @cadenaser.com la vía para los mensajes más extensos, como siempre. Y en las redes sociales, don Diego Marañón y Guillermo León, que ya tienen todo preparado. Ya sabéis, La Nave del Misterio en Twitter, en Facebook y en Google+. La Nave del Misterio, nuestro lugar oficial para estar en contacto en esta noche, en la cual cuántas personas han mirado al cielo con cierta angustia, pensando en el paradero, en esas personas que tienen hijos, en esas personas que tienen padres, que tienen un proyecto y que simplemente cogieron una aeronave que les llevaba a Pekín y se esfumaron, sin rastro. Sin rastro en este momento. Si desde luego ocurre algo en estas horas del programa, informaremos en tiempo real. Pero hemos podido hablar con un sinfín de expertos, expertos en aeronáutica. Y de verdad, la lección es impagable, porque vamos a saber algo más de lo raro que ha ocurrido. David Guillamón es secretario de comunicación de los controladores aéreos españoles. Es decir, no es un cualquiera. ¿Y qué le extraña a él? La pregunta era muy clara. ¿Qué os extraña a los expertos de lo que está pasando? Aprendamos. Hay un radar en todos los aviones en los cuales nos montamos tranquilamente, porque sabemos que estamos siendo vigilados, que son los radares secundarios, como digo, y que tienen una información básica. Para los expertos esto se llama transpondedor. Y esa palabra que ha salido ahora en todos los medios tiene un significado y es clave, es el carné de identidad. Transpondedor, primera palabra para apuntar esta noche de misterios. Sí, eso, bueno, habitual no diría, pero ocurre de cuando en cuando. Los controladores aéreos civiles trabajamos con lo que se conoce el radar secundario. Entonces, este tipo de radar requiere de una participación activa de la aeronave a través de un aparato que lleva instalado el avión que se llama transpondedor. ¿Cómo actúa esto? Pues muy sencillo, nuestras antenas emiten una señal de interrogación que la aeronave recibe, el aparatito la procesa y envía una señal respuesta que lo que hace es que en nuestras pantallas de radar nos aparezca no solamente un puntito, como cabría pensar, ¿no?, por lo que hemos visto en las películas, sino una etiqueta en la que viene toda la información de la aeronave, el indicativo, la altitud a la que va, la velocidad, el rumbo, el plan de vuelo que va a seguir y multitud de datos, ¿no? Esto es lo que se conoce como radar secundario. ¿Qué ocurre? Que si por cualquier circunstancia ese aparato electrónico, que es como un transistor, es una radio, ¿no?, muy sofisticada lógicamente, ¿no?, pero si ese aparato por cualquier circunstancia deja de funcionar, bien porque los pilotos manualmente la apagan, bien porque hay un fallo eléctrico, bien porque el aparato se estropea, automáticamente ese avión para los controladores aéreos civiles es invisible, dejamos de verlo. Esto a veces ocurre y entonces, como sabéis que los aviones llevan por seguridad prácticamente todos los sistemas duplicados e incluso triplicados, lo que suele ocurrir es que se le notifica al piloto, cuando nosotros vemos que desaparece la etiqueta, pues le diríamos, por ejemplo, Iberia 3149, contacto radar negativo, entonces el piloto cambia de equipo y lo normal es que automáticamente vuelva a aparecer la etiqueta y se siga con la operación normal. Lo que ocurre prácticamente en el 100% de las oportunidades, se sigue ante un mínimo fallo con ese segundo o tercer sistema de seguridad que salta automáticamente. No creamos que solo hay un sistema y que si se va al garete ese avión queda sin matrícula en el limbo de lo perdido. Hay muchos más sistemas e incluso de este radar secundario existen otros que saltan para, desde luego, resolver cualquier posibilidad o incidente inesperado, porque en el aire todo está controlado al milímetro. Hay un radar primario. Ya tenemos la idea gráfica en nuestra mente. Ese avión en el que viajamos tranquilamente por cuestión de negocios o de placer está enviando constantemente a la torre de control y a los diferentes lugares por donde pasa su matrícula, informando de la altitud, de los cambios, al margen de las conversaciones directas de los pilotos. Y es muy bueno poner todo esto claro, compañeros, para luego debatir sobre qué ha podido ocurrir. ¿Y qué es el radar primario? El radar primario es distinto. El radar primario muchas veces además tiene que ver con los radares de defensa que controlan grandes áreas del planeta y donde evidentemente no pasa nadie violando el espacio aéreo sin que se intervenga de inmediato. Aquí que sepamos no ha intervenido nadie. Por tanto, a las 0:41 horas, saliendo de una zona de Malasia y en dirección, curiosamente, a lo que los antiguos investigadores, y también lo vamos a contar porque es nuestra obligación, llamaban el Triángulo del Diablo, porque había habido muchas desapariciones en esa zona, algo ocurre, esa matrícula desaparece. Por tanto, los radares primarios tendrían que activarse y seguir dando la señal de ese objeto de grandes dimensiones, aunque no tengan esa matrícula del radar secundario. También extraña, por supuesto, a David Guillamón que no ha habido información en esos radares tan poderosos. Existe, por ejemplo, ejemplo, lo que se conoce como radar primario, que ese es el radar que nosotros conocemos vulgarmente. Es el radar que consiste en que una antena que envía un pulso rebota en la aeronave, o en la aeronave, o en un cumulonimbo, o en un pájaro grande, y entonces la señal vuelve a la antena y el sistema, por calculando el tiempo que ha tardado la señal en volver, pues te da una posición. En este caso tiene una posición, no se obtiene ninguna otra información, ni el indicativo ni la velocidad, solo la posición de la aeronave. Pero lo cierto es que en muchas zonas del mundo existe este tipo de cobertura de radar primario. ¿Por qué? Porque se usa mucho sobre todo para defensa aérea, porque, como es lógico, si alguien quisiera entrar en un país o hacer contrabando con avión, no iba a entrar con un radar secundario para que los controladores dijéramos, oiga, ¿qué hace usted ahí, no? Y ya tenemos la segunda viñeta de este suceso. Unas áreas perfectamente controladas por poderosos radares que no dejan escapar, vamos, podríamos decir, ni a un ave. Por tanto, un chisme de esta envergadura, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué maniobras han pasado dentro de la propia cabina? ¿Contaban con ayuda la tripulación? ¿Se sabe quiénes eran los comandantes? ¿Se sabe? ¿Tenían algún historial que pueda hacer que sospechemos en torno a una actividad terrorista? Por el momento se descarta. ¿Qué ha pasado? Hemos hablado con Agustín Guzmán. Él es miembro y responsable del departamento técnico del SEPLA y experto en accidentes aéreos. Y el desconcierto es brutal, porque nadie sabe qué está ocurriendo a día de hoy. Lo normal es que a las 24 horas tengamos información precisa en este mundo hipervigilado de todo lo que ocurre. Es lo desconcertante de este caso. Hombre, ahora mismo cualquier opción es válida. La verdad es que si no sabemos dónde está, si estas balizas no han emitido ninguna señal, puede haber ocurrido cualquier cosa. También lo que es extraño es que, hablando del radar, de los radares militares, son independientes de los sistemas que tenemos nosotros de localización, por una cuestión evidente de defensa, ¿no? Entonces, si yo estoy defendiendo mi espacio y tengo radares militares, ¿por qué estos radares militares no siguieron obteniendo datos de este avión, que lo tenían que tener localizado y controlado? Estamos hablando con los máximos responsables en España que vigilan y hacen esa gran labor de vigilancia del espacio aéreo, y están tan desconcertados como todos nosotros. Estáis escuchando Milenio 3, como siempre, en la cadena SER, y nuestra obligación y nuestro interés es daros todos los datos. Por ejemplo, si ocurriese algo dentro de una aeronave, algo, por ejemplo, como una amenaza terrorista, como un intento de secuestro, ¿qué pueden hacer los comandantes o el comandante y su segundo piloto? ¿Qué pueden hacer? Hay incluso una serie de códigos más o menos disimulados que se utilizan como claves internas para que llegue a donde sea preciso la información de auxilio sin dar ninguna señal a esa persona que ha entrado en la cabina y ha intentado violentarles o dar algún mensaje, o amenazarles, o incluso dispararles. Todos esos supuestos perfectamente controlados están por parte de las organizaciones aéreas internacionales. David Guillamón nos cuenta los protocolos. Hay que decirlo, nos cuenta hasta donde se puede contar, porque esto sigue siendo un poco el libro secreto de la aeronáutica. Son códigos internos para saber que uno, como cuando se pulsa la alarma bancaria bajo el mostrador en un atraco, pues son cosas que no tienen por qué saberse dónde están. Lo que extraña, por ejemplo, a este hombre, a este secretario de controladores, de comunicación de controladores aéreos españoles, es por qué ni siquiera hay una señal de SOS que se puede mandar de muchas formas en el momento inmediato a una supuesta rebelión en cabina o algo inesperado. Escuchamos. Hay unos protocolos, ¿no? Que seguimos los pilotos y los controladores para que los pilotos, de manera discreta, puedan hacernos saber a los controladores que están siendo objeto de lo que llamamos interferencia ilícita. Cuando eso ocurre, a su vez, los controladores avisamos, como es lógico, a nuestros supervisores. Bueno, ahí se desencadena todo un protocolo, ¿no? Los supervisores al jefe de sala, al ejército, en fin, al Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí así que se pone en marcha todo un protocolo que trasciende con mucho la labor del controlador, aunque sea el controlador, por así decir, el que tenga la responsabilidad primera de detectar que algo raro está ocurriendo, ¿eh? Hay formas distintas, sutiles, porque se trata de que En su caso el secuestrador no se dé cuenta, pero bueno, como os comentaba, pues no sería correcto, ¿no? Divulgarlas, vaya. Entendemos el secretismo, evidente y lógico, y también nos da nuevas pistas que tenéis que ir acumulando. Queremos saber vuestras teorías, ya sabéis, Nave del Misterio, en las redes sociales, y milimetrosconnumero@cadenaser.com. ¿Por qué es importante? Porque podemos aprender. Porque yo creo que la magia del misterio, la enorme magia del misterio y el privilegio de hacer este programa, es que uno se entera de cosas que realmente quizá nunca se hubiera interesado por ellas, y son importantes. Ahora yo sé, por desgracia, ante un accidente de este tipo, o un incidente misterioso de este tipo, cuando vaya en un avión, sé muy bien cosas que antes no sabía. El misterio siempre enseña por sus recovecos y caminos. Lo que le extraña a Miguel Ángel Ruiz, buen amigo de este programa y responsable técnico e informático del aeropuerto de Parayas en Santander, es que no hubo alarma, que en ningún momento hubo alarma. Por lo tanto, las personas que llevaban a los mandos ese avión MH370 estaban haciendo algo, estaban conchavadas con supuestos secuestradores, sabían lo que estaba ocurriendo, estamos precipitándonos y son totalmente inocentes. Le extraña mucho a este responsable de un aeropuerto español en el aspecto informático técnico. No se recibió la señal lógica que se recibe ante cualquier tipo de incidencia, por menor que esta sea. Bueno, sencillamente que nadie activó ningún tipo de alerta, porque tienen varios métodos, ¿no? Pero lo normal es comunicar con radio por cualquier incidencia que se pueda ocurrir, comunicar con radio con el controlador aéreo, con control de tránsito aéreo, o si no, hay otros tipos de código, como podrían ser, por ejemplo, poner en el transponder, en el aparato que apagaron, por ejemplo, poner el código 7500, lo cual significa que sin que se genere ningún tipo de comunicación oral, que el controlador sabe que el piloto está queriendo indicar que ese avión ha sido secuestrado. El problema, quizás en el caso del vuelo del 370 de Malaysia Airlines, es que los secuestradores parecen entender bastante del funcionamiento interno de la aeronáutica, y quizás eso sugiera pues que hay una cierta especialización en el terrorismo que ellos hacen, ¿no? Por haber apagado el transponder y por no haber generado ningún tipo de comunicación. El avión estrellado en tierra o en el mar. Hay un sistema de cajas negras y de aerobalizas que realmente de inmediato transmitirían una señal. Es decir, estamos viendo que un vuelo hoy en el 2014 en cualquier lugar del mundo es una caja hiperconectada con casi todo. Y si faltaba algo, nos lo cuenta Agustín Guzmán, del Departamento Técnico y Experto en Accidentes del SEPLA, ni más ni menos, ya hay un sistema que llevan estos aviones, incluido el que ha desaparecido, de, vamos a llamarlo así, linkado absolutamente con diferentes satélites. Manda unos reportes que podemos llamar normales, es decir, pues igual depende cómo lo hayan programado, pero a la hora de vuelo les voy a mandar un informe de cómo van los parámetros de los motores o de presurización o del sistema eléctrico, lo que sea. Y, por otro lado, en caso de que empiecen a fallar equipos, también va mandando esos reportes de que indican que algún equipo dentro del avión está funcionando mal. Por lo tanto, la impresión que nos da con estos tres importantes investigadores del mundo del aeronáutico, porque es su trabajo y su oficio, y miles de vidas dependen de ellos en ocasiones, es que el avión tiene todo tipo de sistemas de seguridad. Por tanto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué está ocurriendo? ¿Una semana secuestro? Y entonces, ¿por qué no se ha reivindicado el secuestro, que es la primera acción lógica de un grupo terrorista? ¿Accidente? No hay ni un rastro, absolutamente nada, en 7 días. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha entrado en el espacio aéreo de otro país de forma clandestina? ¿Y los radares militares de ese país, sea el país que sea, que están asociados a las redes aéreas de tránsito mundial, no informan? ¿Y los radares militares no son los primeros en salir en vuelo para saber qué ocurre? Hay teorías tremendas que vamos a contar, por ejemplo, que eso esté en algún sitio detenido, preparándose para un nuevo vuelo con fines realmente terroríficos, para utilizarlo como un misil. Ha habido personas en Estados Unidos que han generado incluso gran pánico porque han hablado de esto. ¿Cuál es la última hora? 1:54, porque las noticias siguen en tiempo real. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? ¿Podemos hacer crónica rápida para que tengamos todos los ases encima de la mesa del tapete? Sí, si te parece, repasamos las últimas 24 horas, porque se podría decir que es en ese tiempo en el que los acontecimientos de algún modo se han precipitado. Bueno, la CNN informaba ayer, por ejemplo, de que un satélite chino que participaba en las labores de búsqueda habría encontrado una posible área de choque en el mar. Utilizaban esas mismas palabras. Hablaban de tres imágenes que fueron publicadas a los pocos minutos por el gobierno chino que se habrían obtenido el pasado domingo 9 de marzo sobre las 11 de la mañana. Aunque estas imágenes la verdad es que no parecen corresponder a ningún tipo de restos, el motivo por el cual no han sido reveladas hasta ayer, Iker, por el Departamento de Ciencia y Tecnología del gobierno de China, lo desconocemos como tantas cosas alrededor de este episodio. También ayer, medios locales de Malasia, diarios regionales, informaban de que la policía de aquel país estaba registrando los domicilios de los 12 miembros de la tripulación que se encontraban a bordo del avión. Estaban buscando cualquier tipo de pista. Pero quien sin duda se ha apuntado el gran tanto mediático en las últimas horas ha sido el Wall Street Journal. Fue este diario el encargado de revelar que el vuelo MH370 habría seguido volando durante al menos 4 horas después del último contacto con la torre de control y de que el radar perdiera su contacto. Bueno, este periódico citaba datos del motor que habían sido recogidos de forma automática por varios centros de gestión y según esas lecturas se podría decir, y así como hemos escuchado al principio del programa, lo ha confirmado hoy mismo hace apenas unas horas el primer ministro de Malasia, que el avión podría haber girado en pleno vuelo y sin avisar, que es lo extraño, lo que nos contaba Miguel Ángel Ruiz. Me permito recordar, Iker, en este punto, que esta información en concreto ya circuló el pasado domingo, hace hoy ya casi una semana, la misma información, y fue desmentida, o si no desmentida, sí pasada por alto de forma deliberada por Malaysia Airlines en un primer momento. De hecho, la aerolínea ha confirmado hoy que efectivamente contaba con información por satélite que revelaba el desvío del avión desaparecido, pero que se habían visto obligados a decir que, que dada la naturaleza extremadamente grave de la situación, sin precedentes, como hemos escuchado, habrían decidido no divulgar esos datos en público hasta que lo ha anunciado hoy el primer ministro. Pocos minutos después de esta información de ayer, el New York Times, en su edición digital, aportaba más datos en este sentido y añadía que el avión no solo habría cambiado una vez de rumbo, según ellos hubo varios cambios. Y además el aparato habría experimentado diversos cambios importantes de altitud. El Malay Mail, que es un diario local de Malasia, recogía las palabras de los familiares también ayer. Muchos familiares estaban reunidos en el Hotel Everly y al escuchar estas informaciones, bueno, se mostraron esperanzados de que con todos estos datos pues pudieran encontrar el avión y de que sus ocupantes estuviesen bien. Un optimismo, Iker, que contrasta con una nota que lanzaba hoy mismo Reuters y que apuntaba, a la luz de las señales procedentes del aparato, a la posibilidad de que este pudiera haberse quedado sin combustible después de tantas horas de vuelo, estrellándose contra el Océano Índico. Y por último, en las últimas horas, es muy curioso porque el corresponsal en materia de seguridad de la BBC, que se llama Frank Garner, lo leí hace apenas unos minutos, dice que los investigadores están centrando ahora mismo sus pesquisas no solo ya en los miembros de la tripulación, sino en todos y cada uno de los pasajeros. Está comprobando uno por uno si cualquiera de estas personas había tenido un historial reciente pues de problemas mentales, de conflictos familiares o si pasaban por un estado de estrés máximo. Y cita, además, el caso de un copiloto de las líneas aéreas de Etiopía que hace solo 4 semanas secuestró su propio avión para exigir asilo político en Suiza. Aunque los expertos dicen y aseguran que el asunto de los secuestros aéreos ha descendido, que era una cosa, por ejemplo, que en los años 70 fue realmente grave y que precisamente la tecnología actual, después de los tremendos casos del 2001 de las Torres Gemelas y similares, ha decrecido. Es que hoy en día es mucho más difícil hacerse con un vuelo y no llamar la atención en este mundo, como decíamos, hiperconectado. Hablando de otras cosas, Diego, ha habido personas que han causado una gran alarma, como un viejo conocido del mundo del misterio, Whitley Strieber, por ejemplo, sí, que ha hablado, y claro, es que ahora la información y el público está muy sensible, porque además tiene que ver con una teoría que no es que mantenga Santiago Camacho, sino que es una que, bueno, es plausible, según él, muy complicada, nos va a contar ahora, de utilizar ese avión como gran bomba. Sí, él lo publicaba hoy mismo en su blog, y la teoría que ha alarmado a bastante gente es la que apunta a que ese avión podría haber aterrizado en una zona despoblada. Es muy complicado porque estamos hablando de un Boeing 777 que no es cualquier cosa, pero bueno, Whitley Strieber dice que podría haber aterrizado y que los secuestradores podrían estar cargando ni más ni menos ese avión con una especie de bomba nuclear con el objetivo de dirigirla hacia una gran ciudad de Europa. Y que antes de nada quería comentar simplemente que sí que hubo una reivindicación de atentado, fue el pasado martes, aunque la verdad es que no se le ha hecho demasiado caso. Lo reivindicó un grupo terrorista chino, la Brigada de los Mártires. Ellos atribuyeron la responsabilidad de la desaparición del avión, pero las autoridades no le dieron demasiada credibilidad porque, en fin, ellos pensaron que esto solamente quería aumentar las tensiones étnicas en China. Sí, que a todo lo pasado, a veces cuando ocurre con los incidentes un poco misteriosos, alguien se sumaba al carro diciendo hemos sido nosotros, ¿no? Eso es. En cuanto a cuestiones, vamos a llamar quizá más folclóricas, bueno, lo que uno quiera, o más extrañas, o más estrambóticas incluso, no solo Whitley Strieber, ha salido a la palestra ni más ni menos que Uri Geller, diciendo que él se prestaba a informar en cuanto a visión remota, no sé en qué ha acabado esto, la posición del avión, ¿no? O sea, ha salido rápidamente, pero como muestra un poco también, aunque es un asunto grave y es muy serio, pero la sensación de que todo el mundo, da igual el lugar, la residencia, la condición, sea científico o sea paragnosta, como supuestamente es Uri Geller, todo el mundo se ha sentido como con ganas de colaborar a su forma. ¿Y qué ha dicho el señor Uri? Bueno, pues no ha dicho demasiado. Él lanzó esta propuesta a través de su cuenta de Twitter esta semana. Él decía que estaba interesado en tratar de ver a través de la visión remota dónde podría encontrarse ese avión. Instaba a los usuarios de Twitter a que también le ayudaran con sus intuiciones para ver si entre todos podían, bueno, de alguna manera vislumbrar el paradero del vuelo. Y no se sabe mucho más. Desde Milenio 3 hemos tratado de ponernos en contacto con Uri, pero lamentablemente no ha sido posible. Escuchemos un momento al ingeniero Vicente Fuentes, amigo de las teorías de la conspiración, antes de pasar a teorías, porque esto es intrigante. Lo que viene a continuación ya entra dentro de lo intrigante. Hemos escuchado especialistas puros, duros, científicos de la aeronáutica. Pero claro, a nivel del mundo de las posibilidades, todo está abierto. La caja de Pandora es inmensa. No recuerdo ningún caso que haya traído tanto la atención mundial en torno a un misterio como este. Que yo recuerde, ninguno. Vicente Fuentes habla de las precisamente de las personas que iban en el avión. Y yo quiero saber más de esto porque quiero saberlo todo en torno a este incidente. Una de las claves de todo esto, y que se empezará a hablar en los próximos días, será quién iba dentro de esos aviones. Bueno, pues ha aparecido una empresa que se llama FreeScale Semiconductors, que ha expuesto que 20 ingenieros de esa empresa pues iban en ese avión. Claro, esto podría ser una anécdota si no fuera porque esos 20 ingenieros estaban inmersos en el desarrollo de los famosos chips RFID, que son los chips que se rumorea de diferentes foros internacionales, que son los que se quieren implantar en los seres humanos para monitorizar en el futuro todas las actividades. Estamos hablando, por supuesto, de el nombre, apellidos, identificación, registros fiscales, es decir, los chips que están involucrados en lo que se puede llamar el control del nuevo orden mundial. 2:02, todos muy atentos, estamos en este vuelo especial en la nave del misterio radiofónica. Santiago Camacho, ¿esto es cierto? Sí, es cierto. De hecho, la noticia ha salido también en el Wall Street Journal y en importantes periódicos económicos. FreeScale es una empresa muy importante. De hecho, ahora mismo encima de esta mesa debe haber varios chips fabricados por FreeScale. Están en automóviles, están en tabletas, en ordenadores, en teléfonos móviles. Es una de las empresas de construcción de chips más importantes del mundo. Tienen su sede en Austin, en Texas, y trabajan para el sector civil, entre muchas otras cosas, pues desarrollando nuevas tecnologías, como la que muy bien ha dicho Vicente Fuentes, esos chips de localización mediante radiación electromagnética que se meten subcutáneamente y son, por ejemplo, los que llevan nuestras mascotas. Es decir, esos aparatitos con los que el veterinario puede sacar el historial médico de la mascota sin tener que teclear nada en el ordenador, o si se nos pierde el perro, pues nos pueden llamar a nuestra casa y decir que lo han encontrado, pues también los desarrollaban ellos. A lo que se refiere Vicente, además, es a los proyectos futuros de empezar a implantar esos chips, que hay varios, para llevar el historial sanitario, para llevar la tarjeta de crédito dentro de uno mismo. Todo esto desde el punto de vista más conspiranoico es visto con muchísima reticencia, porque claro, se ve como un inicio de una especie de control absoluto y orwelliano de toda la población mundial. Pero hay otra cosa mucho más inquietante con respecto a esta empresa. Ellos también trabajan para proyectos militares. Una de las cosas en las que se rumorea que anda FreeScale trabajando para el ejército norteamericano es precisamente proyectos de invisibilidad electromagnética. Es decir, proyectos que se meterían en cazas invisibles, en bombarderos invisibles, que aparte de esos recubrimientos que son básicamente una pintura repelente del radar, hablando en términos llanos, pues tendrían un sistema, proveerían a esos aviones de un sistema activo que también serviría para repeler la detección electromagnética. Claro, es que justo es lo que le ha sucedido a este avión, en cierto modo. Es decir, estaba y de repente ya no está. Como casualidad, la verdad es que es notable. Abramos aquí la caja de Pandora. Diego, estamos en conexión porque me gustaría saber las opiniones de todo el equipo y de todos los oyentes, evidentemente, que van llegando ya a nuestras líneas de comunicación. Por aquí, lo lógico es pensar, navaja de Ocam pura y dura, que tendrá que ser algún tipo de secuestro, cuestión lógica. Ha ganado puntos la teoría del secuestro. Pero si uno ve los datos de cómo se ha producido, y repetimos, por eso era toda la introducción, cómo está el mundo, es muy difícil que haya un agujero negro para actuar en un mundo hipervigilado. Santi tiene una teoría que a ver si puede contar brevemente, sí. Que ha llegado a la redacción y nos ha dejado a todos blancos con esa teoría, y me gustaría ver si la compartís y desde luego podemos opinar libremente. A mí, fíjate que hay una nueva idea que se me ha venido a la cabeza justamente cuando iniciábamos el programa, y es que leyendo entre líneas, al que hemos oído hablar al principio del programa es al primer ministro de Malasia, Najib Razak. El primer ministro. Cuando se trata de un accidente aéreo, lo normal, por mucha repercusión mediática que tenga, es que sea el ministro de Transportes, el responsable de seguridad aérea, etcétera, etcétera, el que haga este tipo de declaraciones. Que un primer ministro, que un brazo director de una nación soberana se ponga a dar este tipo de explicaciones, a mí me recuerda cuando el primer ministro japonés empezó a dar explicaciones sobre Fukushima y dije, esto sí que es realmente grave. Pues llevo desde que supe esta historia dándole vueltas a una posibilidad. Una posibilidad remota, pero no imposible. De hecho, fíjate, sobre esto mismo, la agencia Associated Press preguntó a un experto norteamericano en seguridad aérea, que se llama Alan Diehl, y les pusieron una teoría muy parecida a la que voy a exponer ahora mismo. Y dijo, caramba, es muy, muy difícil, pero no es imposible. La historia sería que un grupo de secuestradores, en connivencia probablemente con uno o varios miembros de la tripulación, tomaran el poder del avión. Según datos también de las agencias norteamericanas, tienen sus fuentes, los transpondedores, que eran varios, es decir, varios sistemas de comunicación, no se fueron súbitamente, como suele suceder si hay un fallo genérico del sistema o si directamente el avión se viene abajo, sino que fueron apagados uno a uno, en una clara sucesión, de una forma absolutamente... Eso es lo que les hace decir que fue deliberado. Si hubiera sido un fallo del sistema, de repente se pierden todas las comunicaciones en bloque y, bueno, no hay más que hablar. Esas personas pueden tomar el avión, personas con un enorme conocimiento aeronáutico, alguno de esos sistemas ni siquiera está en la cabina. Es decir, hay que saber muy bien dónde buscar. No se trata de tocar botoncitos en la consola del piloto, sino que hay algunos que no están. Algunos ni siquiera están accesibles, como precisamente los de los motores, que están dentro de los motores y se ponen en contacto con el satélite para dar su chequeo. Gracias a eso hemos sabido que, a pesar de que lo negaba sistemáticamente el gobierno de Malasia, efectivamente ese avión estaba en vuelo 4 horas después de su desaparición en los radares. El objetivo de secuestrar ese avión de esa manera tan escurridiza, digámoslo así, pues no sería ni matar al pasaje ni reivindicar nada, sería hacerse con el aparato. Hacerse con el aparato, aterrizarlo, que ya es difícil. Claro, ¿dónde? Un 777 necesita una pista de 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros de largo. Si el piloto realmente bueno, realmente excepcional, con 1 kilómetro a lo mejor le vale. Pero eso ya es casi un aterrizaje de emergencia y en condiciones muy peligrosas. ¿Hay pistas clandestinas de ese estilo? Parece ser que en el Pacífico quedan aeródromos abandonados de la Segunda Guerra Mundial que se utilizaban para bombardeos y que un equipo podría remozarlos, reasfaltarlos, etcétera, etcétera. O sea, ya la teoría que me estás contando, sí. Está trabajando un montón de gente durante meses o años. Vamos a ver, si esto es una operación terrorista de algún tipo, esto no lo haya, esto no es un comando de cuatro personas en plan torre gemelas, no. O sea, estamos hablando de gente muy preparada, de gente a muy gran escala y posiblemente en connivencia con algún gobierno. Porque como muy bien has dicho, es muy difícil penetrar el espacio aéreo de un Estado soberano. En 1983, un vuelo, un 747 de Korean Airlines, sencillamente el piloto se despistó de su ruta aérea, entró en el espacio aéreo de la Unión Soviética y fue derribado fulminantemente, y murieron 260 y tantas personas. Es decir, esas cosas han sucedido. Cuando alguien le vio la... El error de ese piloto costó la vida a 200 y pico personas. Y el exceso de celo de la seguridad aérea soviética. Sí, pero claro, la Unión Soviética en aquella época. Efectivamente, en plena Guerra Fría le senta un avión de un porte considerable en su espacio aéreo y no se lo piensan dos veces. Primero disparan y luego preguntan. Pues ya te digo, la operación es difícil. Pero el objetivo es el premio gordo. El premio gordo es tener un avión comercial que no existe a tu disposición. Un avión comercial al que le puedes manipular el transpondedor, cambiarle la matrícula, digámoslo así, hacerlo pasar por otro vuelo, si tienes más cómplices en más sitios, incluso manipulando los planes de vuelo y dándole un plan de vuelo falso, y llevarlo cargado de lo que quieras al centro de cualquier gran ciudad. Un 777 tiene una carga útil de 100 toneladas. Simplemente, William Stieber decía, una bomba atómica. 100 toneladas de explosivo convencional a bordo de un avión en el centro de una gran ciudad es el caos absoluto, es lo más parecido a la explosión de una bomba atómica. En todo esto, Santi, podemos sonsacar o extraer que, desde luego, ¿se ha ocurrido algo de esto? La suerte de las 233 personas de ese vuelo parece muy negra, ¿no? Por desgracia. Pues hombre, todo esto que parece sacado de la mente de un archivillano del cómic o de una película de James Bond, evidentemente en una operación de ese estilo no se dejarían testigos de ningún tipo. Y la verdad es que yo mismo me pregunto si esto es posible. O sea, porque efectivamente a nivel teórico... fíjate que cuando a los pocos años del 11S, creo que corría el 2004, los servicios de inteligencia británicos interceptaron un plan de Al Qaeda para hacer algo parecido, pero con un barco. Se trataba de secuestrar un carguero de gran porte y modificarlo levemente para que cambiarle un poco la apariencia y que pasase por un determinado barco que sí tenía un plan para atracar en el puerto de Londres, y ese barco cargarlo con lo que se llama una bomba sucia, un artefacto nuclear que no explota propiamente, sino que contaminaría toda el área urbana de Londres. Es decir, a alguien ya se le ocurre, a mí, de hecho, yo he pensado en esta teoría pensando en este precedente. Y la verdad es que, meditando sobre si es posible o no, se me vino a la mente una frase que no sé de quién es, pero que alguien me dijo una vez, y que fue que todo es imposible hasta que alguien lo hace. Clara, Javier, Diego, opiniones, si vosotros tuvierais, es muy difícil, muy complicado, ¿no? ¿O qué es lo que más os llama la atención? ¿Qué es lo más asombroso? ¿Por dónde van los tiros? Es que es dificilísimo, imagino, opinar sobre esto, ¿no? Pues sí, porque además tampoco nosotros somos expertos, aunque estamos conociendo hoy muchísima información que yo creo que siempre viene bien conocer, tener esos datos. Pues posiblemente nuestros oyentes, como me ocurrirá a mí cuando coja un próximo avión, lo miraré con otros ojos, lo veré de otra manera y me fijaré en algunas cosas que hasta ahora no me había fijado, ¿no? Pero una de las cosas que quizá llama la atención, y a lo mejor... tanto secretismo, que hay un misterio, está claro. Hace una semana que un avión ha desaparecido y no se sabe absolutamente nada. En parte tiene que ver, yo creo, que con el gobierno y con la aerolínea, que están siendo bastante opacos a la hora de transmitir la información. ¿Pueden saber más de lo que están contando? Yo creo que sí, que ellos tienen que saber algo más, y que, de hecho, es decir, cuando se ha producido esta detección de que ese avión estuvo volando al menos 4 horas más desde que teóricamente desaparece, claro, los familiares, cuando dando esta información, dice, pero bueno, ¿desde cuándo sabían esto? Lo tenían que saber, evidentemente, desde hace tiempo. Y incluso se dijo ya anteriormente, y como se ha visto a lo largo de todas las informaciones que hemos ido conociendo, se ha incluso negado o quitado importancia, ¿no? Entonces esa opacidad yo creo que es lo que también le está dando un halo de misterio. A lo mejor si esto hubiera pasado, no sé, en Estados Unidos o en otro lugar, tendríamos mucha más información ahora. Javi, yo estoy con Clara en que da la sensación de que nos están ocultando información. La impresión es que tenemos piezas dispares para armar el mismo puzzle. Es imposible, faltan piezas además, y eso es algo obvio. Pero fíjate, yo indagando un poco en las teorías más extremas de conspiración, llegué a toparme con algo que me hizo sorprenderme hasta qué punto la gente desconfiaba de las versiones oficiales. Y hay teorías tan sorprendentes como que esto se trataría de una estrategia extrema de marketing viral. Se ha llegado a hablar de eso en un principio. Claro. Y eso es tremendo porque demuestra el mundo en el que estamos. Y gran parte del público, que ahora nos podemos llevar las manos a la cabeza porque ya somos conscientes de que esto es muy serio, pero durante un tiempo se habló de posible marketing viral. Cuéntame esto porque es de no creérselo. Es una muestra de desconfianza brutal hacia los medios de comunicación, hacia las fuentes de las noticias, y que lo que viene a decirnos, ya desde el primer momento, desde que desaparece el avión, empiezan a aparecer similitudes en todos los foros, pues de la semejanza con la serie Perdidos, donde un avión se estrella, desaparecen sus tripulantes, sus pasajeros, y van a un lugar un tanto misterioso, ¿no? Pues lo sorprendente, claro, algunos a la idea que se apuntan es que al creador de esta serie, J.J. Abrams, es ya de por sí el rey del marketing viral. Él es famoso porque sus películas, sus series, son anunciadas de una forma muy peculiar, lanzando algunos pequeños datos, falsos trailers donde se leen algunos números que metidos en cierta página web te llevan a otra información. Es una especie de pistas que él va soltando. Lo más sorprendente es que de repente aparece una información, una información que adelanto ya que resulta ser falsa, pero que en algunos medios se toma como cierta, y es que J.J. Abrams, este personaje, había sido requerido por las autoridades para analizar y conocer todo lo que estaba ocurriendo en la desaparición de este vuelo. Entre otras cosas, decían que porque él se había documentado para la creación de esa serie Perdidos. Cuando, claro, de repente aparecen incluso unas falsas afirmaciones de este personaje que se inventa un medio de comunicación satírico, de estos que de vez en cuando cuelan noticias, pues algunos dan por hecho que efectivamente este director de cine y de series está metido ahí. Y eso ya es lo que genera tal desconfianza que llega a hablarse, Iker, de que los propios pasajeros del avión serían incluso actores que habrían ocultado a sus familiares que estaban metidos en esa promoción de algo que estaría por venir. Increíble, tan increíble como lo que ha sucedido, y también un poco espejo del mundo en el que vivimos. Hay más datos que pueden sorprender. Escuchamos la teoría posibilidad de Diego Marañón, pero siendo un poco más arriesgados, escuchemos algunas teorías, por supuesto, no convencionales, y que es difícil que escuchéis en un lugar que no sea Milenio 3, pero que ya están recorriendo el mundo. Y cuidado, con millones de adeptos, que por cierto, ahora se informan más en Internet que en los medios convencionales. Porque esa división del mundo, aunque evidentemente los dueños de los medios convencionales, o incluso quienes trabajamos en los medios convencionales, no queremos darnos cuenta, o nos damos cuenta a medias, esa revolución ya ha ocurrido. Las personas están indagando por sí mismas, acudiendo a fuentes de información que a veces no son nada rigurosas, y componiendo en su propia casa y en su propia mente su propio puzzle. No escuchando el telediario, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y bueno, creyéndose todo de pe a pa. El mundo ha cambiado mucho incluso desde el 2001. Y hay todo tipo de teorías. Vayamos rápidamente con algunas de ellas. Cosas misteriosas justo antes del accidente. Y en ese triángulo del dragón, o vértice del triángulo del dragón, que luego comentaremos. Lo dice Vicente Fuentes. El Ministerio de Defensa de Malasia ha observado un avistamiento, una señal de satélite no identificada a las 8 y 14 horas, o la hora local de Malasia, que no lo han podido relacionar con ese avión, con lo cual tenemos como un posible avistamiento de un objeto volador no identificado en radar. Luego hay otros dos temas que son interesantísimos. Uno, si empieza a mirar las grabaciones de Flight Radar 24, que es un programa que hace un monitoreo de todas las señales de los aviones del mundo, se da cuenta de que hay otro avión del que no se ha hablado absolutamente nada, que es el KAL-672, que hace dos cambios de dirección justo cuando está en esa primera hora del avión de Malasia desaparecido, y además está muy cerca de él. Es interesante porque ese avión KAL-672 llega a desaparecer de los radares justo unos segundos antes de que el avión de Malasia también desaparezca. Seguimos en nuestro vuelo. KAL-672, no sé, Diego Marañón, tú que estás con todos los datos, central de datos, si se ha sabido algo más de estas siglas que ya han salido y se acoplan en muchas informaciones al misterio de la desaparición del MH370. Bueno, ese avión existe, el vídeo que mencionaba Vicente Fuentes está dando vueltas en internet, pero ha salido a la palestra Michael Robertson, que es el CEO de Flight Radar 24, explicando que ese eco extraño, esos movimientos vagos de ese avión, se deben precisamente a un error de los datos que recibe Flight Radar. Dice que eso, que pueden ser paquetes de datos corruptos y que generan errores como el que se ve en el vídeo. Dice que cualquier error en, por ejemplo, en la longitud o en las coordenadas de cualquier avión genera esos errores que a la vista, en su representación gráfica en la pantalla, pues parecen muchísimo más grandes. Pues vaya como falla el programa también, ¿no? Bueno, sí. Si genera errores cada dos por tres. Me estaba comentando precisamente ahora mismo Guillermo en tiempo real que no es un programa muy fiable porque se basa en datos que también aportan los propios usuarios, no es algo tan técnico como parece. Perfecta la nota de Guillermo León, porque además imagino que esta explicación solo habrá echado más leña al fuego, ¿no? Las personas, desde el punto de vista quizá de la inexperiencia o de recibir la información, como decimos, a través de la red, estarán diciendo justo hay un error en un avión cerca del otro, ¿no? Uh-huh. Escuchemos a Enrique de Vicente con una teoría que no vamos a escuchar en ningún sitio, seguro, y que va en otra dirección, y que es curiosa, y que puede encajar con otra que ha comentado Santiago Camacho, muy de película, una muerte súbita de todo el pasaje. Muerte súbita de todo el pasaje. Pero escuchemos primero a Enrique de Vicente. En mi opinión, esas anomalías electromagnéticas podrían haber sido provocadas por las tormentas solares y cósmicas anómalas a las que viene sometida la Tierra últimamente. Los expertos del Sol nos dicen que una tormenta solar intensa y geoefectiva podría llegar a provocar graves perturbaciones en el instrumental de los aviones e incluso hacerles que caigan, pero van a decir de inmediato que no ha habido ninguna tormenta con tal potencial, ni mucho menos. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos sobre el alcance de las tormentas solares y cósmicas, y aún menos sobre las posibles distorsiones dimensionales a las que, en mi opinión, estamos siendo sometidos últimamente. Puede parecer una especulación gratuita, pero últimamente están ocurriendo cosas muy anómalas. Voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo ocurrido en los últimos días de la semana. Incidentes de los que se ha hecho eco la prensa. Un verdadero récord de accidentes aéreos por causas muy diversas y del que yo no recuerdo que haya habido precedente. Por limitarnos a la tarde del jueves 13, tenemos, por un lado, que un avión que viajaba de Filadelfia a Florida explotaron sus llantas, parece ser, cuando estaba despegando y estuvo apuntado en un accidente grave. Ese mismo día, otro avión de la línea aérea Air India, que viajaba desde Londres a Bombay, consiguió evitar por poco estrellarse con otra aeronave que le pasó muy cerca por un error en el centro de control. Ese mismo día hubo un accidente de avión que aún no está esclarecido en el este del Reino Unido, que costó la vida a cuatro ocupantes, incluido el hombre más rico de Irlanda del Norte. El día anterior, el miércoles, murieron cinco personas en un accidente de una avioneta ambulancia en el sureste de Colombia. Y bueno, no solo eso, sino también el jueves, entre el miércoles y el jueves, un buque petrolero se desvaneció de forma misteriosa tras haber cargado petróleo en Libia. Cabría la posibilidad de pensar que hay una causa común, y lo extraño es que nadie lo plantee. Santi, una posibilidad de película dramática, esa muerte súbita de todos los pasajeros del vuelo. ¿Cómo se explica? Sí, esa es la teoría del accidente puro. Los que sostienen esta teoría aducen que una despresurización súbita de la cabina puede provocar que todos caigan en la inconsciencia y que, bueno, el avión permanezca volando con el piloto automático hasta que se le acabe el combustible. Parece muy raro, pero ha sucedido. Sucedió. O sea, el avión va sin rumbo, sin control y toda la tripulación muerta. Y todo el pasaje. Es decir, una despresurización absoluta. Es decir, imagínate que por alguna razón hay una brecha en el fuselaje, o se rompen todas las ventanas, o una de ellas, o parte de ellas, y pues esto sucedió en 1999, una mezcla de un incendio en cabina y esa súbita despresurización hizo que los pilotos perdieran el conocimiento o murieran a los mandos del avión, sin poder hacer absolutamente nada. Ese avión estuvo volando con el piloto automático conectado hasta que finalmente, a la altura de Dakota del Sur, se acabó el combustible y cayó. Sobre esto que acaba de comentar Santi, me gustaría reflexionar sobre ello un poco, ¿no? Porque, claro, se ha dicho tanto que al final ya una no sabe qué pensar. Realmente el avión hizo un giro inesperado de cambio de ruta, porque si fuera así, entonces esa teoría no nos serviría. Es que, y además esa teoría, aparte de todo, no explica la mayor, que es quién le fue dando a los botoncitos del corte de los sistemas de comunicación. Es decir, la última comunicación es estremecedora. O sea, el último contacto del piloto con la torre de control es todo bien. Buenas noches, la más absoluta tranquilidad. Y después de eso, el misterio. Después de eso, empieza a desaparecer todos los sistemas de comunicación y esa etiquetita desaparece de la pantalla de los controladores y nunca más se vuelve a saber de este vuelo. Otra teoría arriesgada, aún más allá, que conecta este caso, que sería la última teoría, ¿no? Pero desde luego, si pasa el tiempo, ojalá no, y empezamos a no saber nada. A no saber nada, dentro de otra semana no sabemos nada, y como siempre ocurre, parece increíble, pero todo el mundo se irá olvidando del fenómeno. Ahora mismo nos parece imposible, porque todo el planeta está con la suerte de esas personas y con su paradero, pero siempre ha ocurrido. Es así el ser humano, irá perdiéndose la atención y el sitio en los medios. Entonces solo determinados libros que hablan de desapariciones encontrarán un hueco en sus páginas, pues para este caso como uno más, como ahora vemos otros que nos parecen historias muy antiguas y que vamos a reconocer de nuevo. Teorías arriesgadas, la dice en este momento, la suya, el investigador y también amigo de la conspiración, David Parcerís. Escuchamos. Que en plena era de la tecnología tenga que pasar esto resulta inverosímil. 42 barcos, 39 aviones peinando un área de 100.000 kilómetros cuadrados y no sean capaces de encontrar un avión de más de 200 pasajeros, pues la verdad, es una incógnita. Pero doble incógnita, porque para mí no puede estar sumergido bajo el mar, porque los familiares llaman a los móviles y dan tono, lo cual indica que, aunque estos móviles estuviesen bajo una burbuja de aire bajo el mar, es imposible que haya radiofrecuencia. Por lo tanto, yo descartaría que el avión haya caído en el mar. Y básicamente creo que hay solo dos posibilidades. La primera, la más lógica, un secuestro. Pero claro, no se han recibido las exigencias de los secuestradores, ni hay rescate ni hay nada. Cabe preguntarse, ¿acaso quienes han secuestrado el avión no son terroristas, sino alguna otra entidad quizás gubernamental? Segunda posibilidad, ya, pues si en los próximos días este avión no aparece, pues podemos pensar, tal vez, en un caso de desaparición al estilo de Triángulo de las Bermudas. O sea, una entrada en lo que se denominaría una falla de tiempo, o portal, que se crearía bajo una zona de gran electromagnetismo. Aquí las posibilidades a nivel cuántico son infinitas. Entonces, bueno, también es probable que nos vayan a dar una explicación totalmente alejada de la realidad y el avión aparezca. Pero, eso sí, no sabemos si con los tripulantes dentro. Y es que mucha atención, porque ha habido vuelos que han aparecido enteros sin tripulantes. Y eso ya es una imagen, desde luego, perturbadora. Diego Marañón, compañero, se ha hablado mucho, y tú has podido hablar con Félix Redondo, un experto en informática y en cuestión de telecomunicaciones. Se ha hablado mucho del tema de los móviles. Sí. Ha generado ríos de tinta y yo no sé muy bien con qué carta quedarme ahora a las 2:28. No sé al final qué ha pasado con este asunto de las llamadas que daban señal. Sí, como dices, hablábamos con Félix Redondo, que es ingeniero de telecomunicaciones, y él nos contaba que el hecho de que esos móviles dieran tono no significaba ni que esos móviles tuvieran cobertura, ni que estuvieran disponibles, ni siquiera que tuviesen que estar encendidos necesariamente. Félix decía que el móvil, para comunicarse de un móvil a otro, se utilizan una especie de antenas terrestres o estaciones base, y que esos tonos podrían ser la interpretación o el sonido que el móvil da mientras intenta comunicarse, pero eso no significa que al otro lado esté sonando ese teléfono. La opción de que esos móviles estén sonando, Iker, se debilita un poco si tenemos en cuenta que incluso ayer mismo había quien decía que estaba llamando a un familiar y que ese móvil estaba dando tono, simplemente por una cuestión de batería. Prácticamente después de 7 días u 8 días es prácticamente imposible que eso sea así. También se ha hablado de que algunos móviles aparecían conectados a sistemas de mensajería instantánea parecidos a algunos muy populares que utilizamos en España, y eso sí que Félix lo veía un poquito más raro, que esos móviles apareciesen así conectados y realmente pues no estaban operativos. Fermín, vamos con una primera andanada de mensajes, de teorías, ¿no? Aunque sea casi en titulares, de qué opina nuestro querido público, La Nave del Misterio, en las redes sociales siempre, y milenio3@cadenaser.com. Buenas noches, Iker. Baurk dice: no entiendo cómo con tantos sistemas de geolocalización que tienen los aviones desaparezca uno, como si nada. Óscar Utrilla: no creo que estén en ningún triángulo de las Bermudas o limbo. Más que nada porque los móviles todavía dan señal. Si estuvieran, digamos, en otra dimensión, los móviles no sonarían, imagino. Miguel Ángel dice: no entiendo cómo con la tecnología GPS que tenemos, no ya la civil, sino la militar, no es localizado el avión. Y si es porque se desconectó el sistema GPS, ¿por qué se puede apagar desde el avión? ¿No debería estar siempre encendido por seguridad? Esto es interesante porque lo que nos han contado es que por mucho que tú desconectes los sistemas manualmente desde el avión, siempre hay una serie de vectores que comunican el avión con tierra. Es decir, que uno no puede silenciarlo totalmente, ¿no? No, de hecho, ya te digo que esa precisamente fue la pista que ha dado más que hablar. Es decir, cada X horas, por ejemplo, eso, cada uno de los motores del avión tiene un pequeño sistema que se comunica con un satélite y que da un check-in de cómo va funcionando, porque si se detecta una pequeña falla, automáticamente pues eso se recibe en la compañía y automáticamente pasan a hacer la revisión pertinente. Es decir, hay, no uno, como decía uno de nuestros invitados, prácticamente cada sistema de seguridad está duplicado, triplicado, es obsesivo, pero precisamente en esa redundancia reside la seguridad de los millones de personas que toman un vuelo todos los días. Es decir, no es mentira, no es un lugar común. El transporte aéreo es posiblemente, no es posiblemente, es estadísticamente el medio de transporte más seguro que hay. Con lo cual, todo esto es rarísimo. Si David Parcerisa me dice que el avión se ha ido a otra dimensión, es que es casi para creérselo, porque es todo tan absolutamente anómalo que cualquiera que venga con una teoría, a día de hoy todo está abierto. Ángel de Murcia: me preguntaba si durante un asalto lo suficientemente rápido podrían no dar opción a los pilotos para alertar a la torre de control, y si en un mundo donde estamos todos tan controlados no se puede saber el perfil de los pasajeros. Espero que todo termine bien, aunque todo pinta muy feo. Estefanía Avaro dice: el gran caballo de Troya del siglo XXI, miedo da. Jesús: ni los mejores guionistas lo podrían hacer mejor. No me creo nada de esta teoría de pasajeros-actores. Ernesto Cabello: desgraciadamente creo que el avión pudo caer en el agua tan profundo que no es posible localizarlo. Ojalá me equivoque y sigan vivas las 233 personas. Interesante esto también, Fermín, en el aspecto de que, bueno, un accidente en el agua da la impresión, por otros accidentes, compañeros, que siempre salen a flote materiales, trozos, manchas de aceite, combustible, o sea que siempre se logra una pista, ¿no? Que el avión se hunda intacto es muy, muy, muy complicado, sobre todo si ha sido un choque violento. Claro. Si ha sido un aterrizaje de emergencia es todo lo contrario, porque lo más normal es que queden supervivientes, que haya botes, etcétera, etcétera. Y que se haya informado de todo el proceso. Claro, ahora bien, estamos hablando de un aparato que le haya pasado lo que le haya pasado, tenía combustible para 8 horas. Combustible para 8 horas, si cogemos un mapa, le da para estar en un radio tal que desde Malasia llega hasta Pakistán, cubre toda la India, cubre toda China, cubre toda Mongolia, cubre la mitad de Japón, cubre toda Australia y cubre prácticamente todo el Océano Índico. Vete tú a buscar algo ahí. Es decir, es una extensión enorme, es un cuarto del planeta, como si dijésemos. Y puede estar en cualquier sitio de toda esa área. Samboy Paranormal dice: todo este tema del avión desaparecido me da muy mala espina. Aquí ha pasado algo que no quieren que sepamos. Dover Babel dice: si es un secuestro, debería tener ayuda externa para la circulación aérea, a no ser que sigan un avión cuya ruta conozcan. Marcela dice: mi hipótesis, han usado un arma nuclear o desconocida para nosotros, para demoler el avión y que no quede ningún rastro ni explosión. Es otra de las teorías de la pura conspiración, Santiago, que se habla de algún tipo de arma desconocida, se ha dicho, se ha mencionado, suena ficción total, pero también se ha dicho. Sí, de hecho lo he leído yo en algún foro, precisamente relacionado con lo de los ingenieros de Free Sky, que decían, bueno, todo esto es un complot, la típica eliminación de científicos, etcétera, etcétera, sin mayor fundamento, es decir, que te dicen, pues sí, han utilizado un arma de pulso electromagnético y por eso las cajas negras también están inutilizadas y tal. Pues vale, pues te digo como lo de otra dimensión. Pues vale, es que a día de hoy es todo es especulación porque no hay nada sólido a lo que agarres en este caso, que es una de las cosas maravillosas que tiene. Maravillosas y dramáticas también. Un avión entero, la carcasa de ese avión y sin un solo tripulante. ¿Ha ocurrido en alguna ocasión, Javi? Sí, es algo que además inquieta porque es un tipo de fenómeno que ha ocurrido más a menudo de lo que uno podría esperar. En el libro de Patrice Gaston que mencionábamos antes, Desapariciones misteriosas, se recogen algunos de estos casos. Uno de ellos, por ejemplo, de los primeros que se recogen, 24 de julio de 1924, en el desierto de Mesopotamia, ni más ni menos. En Irak, actual Irak. Claro, muy especial. Allí desaparece un avión de pequeñas dimensiones, casi una avioneta, con el piloto Walter Day y el oficial piloto Dee Stewart. El avión se da por perdido durante varias horas, las autoridades de Irak salen en su búsqueda y finalmente, en una zona muy concreta del desierto, en un paraje recóndito, encuentran el avión como si estuviera allí aparcado. Descienden, se acercan al lugar y lo que les sorprende en un primer momento es que el avión está en perfectas condiciones. No solo eso, sino que sería capaz de continuar volando. No había sufrido ningún rasguño, no había rastros de ningún accidente, ningún golpe. Pero lo que más les inquieta cuando llegan allí las autoridades es que descubren que a lo largo de unos 36 metros sobre la arena aparecen unas huellas. Las huellas de dos pies diferentes son, intuyen, las huellas de estas dos personas, de estos dos pilotos que han desaparecido. Pero lo que inquieta, más que el accidente en sí, es que esas huellas, de repente, dejan de estar en la arena. Hay un momento en el que se ven cuatro huellas sobre la arena y nada más, como si literalmente se hubieran desvanecido en la nada. ¿Ha habido más casos de tripulaciones desaparecidas que aparezca el aparato y ni rastro? Sí, de hecho, fíjate, pasajeros. Uno de los más recientes, el 31 de octubre del año 99, a escasos kilómetros del aeropuerto JFK en Nueva York, desaparece un Boeing 767. Durante varias horas no se tiene noticia de dónde puede estar, salen en su búsqueda una vez más las autoridades y de repente lo encuentran en mitad del mar, encuentran los restos de ese Boeing flotando, descubren también la caja negra, pero no hay ni rastro de todos los tripulantes. Y lo más tremendo es que las últimas palabras que se recogen en la torre de control del piloto son: me confío a Dios. El caso es en España. Esto os va a sorprender mucho porque se dan listas de casos, desapariciones más o menos clásicas, pero y en nuestro país hemos tenido la mala suerte de algún caso ya de estos que solo se recogen en los libros de misterio, que pasan de la primera plana y de las frases de los expertos en aeronáutica como ahora, a quedarse poco a poco en ese limbo de lo perdido que solo se recoge en las viejas páginas de viejos libros. Diego Marañón, yo no sé si a lo largo de estos minutos estáis junto a Guillermo en las redes sociales minuto a minuto cribando la información. Yo no sé si a estas horas puedes dar tu teoría, yo sé que es muy complicado, o puedes darnos alguna novedad de todo lo que está surgiendo en torno a este avión, porque además con los cambios horarios la actividad allí puede ser frenética, ¿no? Bueno, novedades no crees que hay demasiadas porque, bueno, ya hemos visto que la política de información, de liberación de información, pues es bastante a cuentagotas. Yo, a raíz de lo que comentaba Santi a lo largo del programa, de esa posibilidad de que se esté utilizando pues para llenarlo de lo que sea y dirigirlo hacia una gran ciudad, Hombre, sí es cierto que esa infraestructura es complicadísima, más con un avión de este tamaño, que es, como decía Santi, prácticamente imposible hasta el momento, nunca se ha hecho. Pero la amenaza existe y, de hecho, tampoco se ha comentado en exceso en los medios que una semana antes de que el avión desapareciera, la línea aérea taiwanesa China Airlines recibió amenazas de ataques terroristas inminentes en el aeropuerto de Pekín. De estas amenazas se informó a las autoridades chinas. Y bueno, tanto esa información como la grabación de la conversación, porque se recibió una llamada de un individuo que al principio hablaba en francés y luego cambió a idioma chino, todo esto se transmitió a la Administración de Aviación en China. Así que, como vemos, a falta de, bueno, de una explicación más probable, supongo que la del atentado en este punto es la que tiene más peso. La verdad es que uno no sabe qué pensar, Iker. Lo que está claro, y creo que estamos todos de acuerdo, es que nunca hemos asistido, por lo menos en estos tiempos modernos de superinformación constante, a un suceso similar, ¿no? Todos los secuestros de aviones, todas las circunstancias de atentados con aviones han sido completamente diferentes, ¿no? Este misterio de 7 días sin saber uno dónde está en el planeta Tierra, pues hombre. Hombre, hay una cosa en la que todo el mundo coincide, todos los expertos consultados y todas las familias de la gente que viajaba en el avión, y es que el gobierno de Malasia está ocultando información, sabe bastante más de lo que está diciendo. Mira, digo, a ese respecto además hay una noticia que es muy rarita. Desde que empezó esta crisis, o al menos desde que a las pocas horas surgieron los primeros rumores de que podía haber habido la mano humana, que no había sido un accidente, este asunto, la Interpol se ofreció, como suele hacer en estos casos, a colaborar en una posible investigación con el gobierno de Malasia. La Interpol podía, pues, dedicarse a investigar a los pasajeros, a investigar los antecedentes de los pilotos, podía ser muy útil en muchísimas cosas. A día de hoy, todas y cada una de las reiteradas ofertas de ayuda de la Interpol han sido denegadas por el gobierno de Malasia. Y nadie sabe por qué. Y el FBI también. El FBI al principio dijeron que se había desplazado todo un equipo para ayudar en la búsqueda, y el FBI, el propio FBI, desmintió esa información diciendo que bueno, que sus servicios no habían sido requeridos. Desde luego que el triángulo más célebre viene desde esos libros añejos que estábamos comentando, mezclándolo con la información de ultimísima hora. El triángulo más célebre es el de las Bermudas, ¿no? Resulta que hay otros triángulos. El triángulo se llama lugares o áreas donde ha habido una cantidad tremenda de desapariciones, accidentes. Pocos hay extremos, ¿no?, donde no se vuelve a saber nada. Ocurre igual que en las desapariciones de personas. El investigador español Antonio Rivera tiene una obra clásica, Los 12 triángulos de la muerte, y hay otras. Aquí se habla, en esta zona, por lo menos en uno de los vértices de esta zona, si no bien hay que decir que no es el epicentro, ¿no?, o la zona central de ese triángulo, se habla del triángulo del diablo. ¿Por qué? ¿Qué otros casos ha habido? Nos habla sobre esto, aunque sea brevemente, el investigador, experto además últimamente en cuestiones aeronáuticas y en misterios aeronáuticos, José Luis Hernández Garbi. Ha habido algún caso que hizo correr muchos ríos de tinta, pero en una época sin internet, una época sin expectación mundial. Desapariciones muy raras, prácticamente a la vera del lugar donde dio su último mensaje de buenas noches este MH370. El vuelo 739 de una compañía charter que se llamaba Flying Tiger, que se produjo en 1962, era un avión que transportaba soldados norteamericanos a Vietnam, y en una zona relativamente próxima donde ha desaparecido el avión de Malaysian Airlines, pues desapareció sin dejar rastro. Nunca más se volvió a saber de él. Sus 93 pasajeros y todos los miembros de la tripulación pues fueron dados por desaparecidos. Además, da la coincidencia de que este vuelo desapareció en una de las zonas con más misterio que hay en nuestro planeta, ¿no? Igual que existe también el Triángulo de las Bermudas, pues ha hablado en muchas ocasiones del Triángulo del Diablo, que se sitúa precisamente en la zona en la que desapareció este avión. Recordemos ahora, en este momento, a las 2:43, el caso del Capitán Boado, bien conocido de todos los oyentes del mundo del misterio. Esa tripulación, 7 personas, uno de ellos militar muy interesado en los ovnis, y su último mensaje: vamos hacia un gran sol y la desaparición total en el mar de Alborán, es decir, enfrente de las costas de Almería, que sería uno de los triángulos que aparece siempre en los libros que hablan de este tipo de misterios. Fermín Agustí, compañero, es una muestra de cómo el impacto global de este vuelo desaparecido está rodeando el mundo, ¿no? Y está dando mucho que hablar, tanto que Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias. Pues sí, la expectación generada por este asunto, todo el mundo nos preguntaba, sinceramente, si íbamos a tocar el tema. Tanto que queremos ofrecer otros casos no tan conocidos, por ejemplo, en España. Atención, porque esto son palabras mayores, ¿no? Es decir, ha ocurrido en nuestra piel de toro, o surgiendo de nuestra piel de toro. Sí, en nuestra península, en nuestro país, ha habido casos de desapariciones muy desconocidos, que a los que casi solo se puede acceder, Iker, a través de las hemerotecas, de la prensa, porque no son localizables a través de Internet. Uno de ellos, por ejemplo, los DC-3 en los años 80 fueron casi una flota maldita, porque a lo largo de todo el mundo hubo varios que desaparecieron de forma súbita y repentina. En España tuvimos dos casos de desapariciones muy extrañas. Uno de ellos sale del aeródromo de Cuatro Vientos y no se vuelve a tener rastro de este. Pero uno de los más extraños ocurre el 31 de diciembre de 1971. Es un Nord 262 que viaja desde Argelia hasta Mahón. Cuando está a unas horas de haber despegado, está ya en aguas de territorio español, muy cerca, a unas millas de Palma de Mallorca, se deja de tener contacto con el avión. No se sabe absolutamente nada de ellos. Hasta tal punto que se pide también a los algunos comandantes que salgan en busca de este avión. Y en este caso, Iker, tenemos una doble sorpresa, porque el comandante español que va mapeando, digamos, el mar desde su avión, descubre una gran cola de avión semihundida, descubre incluso un torso decapitado flotando en el agua, unas maletas, así que pide refuerzos, acuden a esa zona y creen que se trata del avión que ha desaparecido. La sorpresa llega cuando, después de indagar, se dan cuenta de que ese no es el Nord 262 que había desaparecido rumbo desde Argelia. El artículo de prensa que hace referencia a este caso termina con una inquietante pregunta. Decía: ¿de quién son los restos que aparecen y dónde ha ido a parar el avión desaparecido con 30 pasajeros? ¿Me quieres decir que sobre esos 30 pasajeros no se volvió a saber nunca más nada? Nada. Hemos, de hecho, antes de entrar aquí, claro, yo pensaba que podría tratarse de un recorte de prensa y que quizá semanas, meses, incluso años después, podría haber aparecido en algún breve algo referido a este avión. Yo he entrado en una página web muy importante donde aparecen registrados casi todos los aviones que se han perdido. Aparece, de hecho, este Nord 262, aparece la fecha, aparecen esos 30 pasajeros, entre los que se encontraba un equipo de fútbol de Argelia. Y finalmente, el último párrafo, donde dice estado, la palabra dice desaparecido. ¿Un equipo de fútbol argelino desapareció en aquel vuelo entre Argelia y Mahón? Eso es, y que llegaban a Mahón a pasar la Nochevieja, el primer día del año, que tenían cerrado incluso un partido de fútbol con un equipo local de Mahón, y que no acuden a su cita porque, de hecho, hasta día de hoy no se ha encontrado ni rastro de ellos. Quizá todo esto, estos casos que recuperamos ahora, son la muestra de que lo imposible puede ocurrir. Lo decíamos en la redacción, Santiago, hablando de otros temas, y es que lo inesperado, o el horror en ocasiones, y lo decíamos así, puede estar a tu vera o aguardando. Esto suena muy dramático, y estamos acostumbrados a vivir en una burbuja donde todo esto es imposible, hasta que ocurre, claro. Sí, a veces aparecen. Me estaba acordando del famoso caso de Stendek, el vuelo del Stardust, que desapareció en 1947 y tardó 50 años en saberse algo de su destino, y aparecieron tímidamente pues unos pocos restos a los pies de un glaciar en Argentina. 50 años preguntándose dónde había ido a parar ese avión, y ese avión todavía deja un enigma. Ese avión, el último mensaje que transmitió antes de perderse durante esos 50 años de dormir ese sueño enorme, fue repetidamente Stendek, y nadie ha conseguido dar una traducción a esa palabra. ¿Creéis, y es una pregunta que hago global, que, y es una cuestión, por supuesto, personal, y ojalá tengamos noticias recientes? A mí me extraña mucho, de verdad, que al séptimo día no tengamos ni una pista. Yo pensaba que a los dos o tres días, bueno, iban a surgir ya los primeros datos. ¿Qué habrá pasado con esa tripulación? Y esto ya es cuestión de especulación, entre nosotros. ¿Qué creéis que puede haber pasado? ¿Qué estará pasando con esas personas? ¿En qué estado se pueden encontrar esas personas? Una semana después. Es que en ninguna de las teorías, que es lo malo, me caben esas personas, ¿no? Sí. Que es lo triste. No tengo ni idea, pero fíjate que todo lo que estamos hablando esta noche me lleva a una reflexión un poco funesta, ¿no? Y es, qué tremendo mundo este en el que vivimos, que el que no volviera a aparecer jamás, que no volviéramos a saber nunca de ese avión, no es ni mucho menos la peor de las posibilidades que caben. Eso da mucho que pensar sobre en qué clase de mundo vivimos actualmente. Yo no tengo ni idea de lo que ha podido pasar con ese pasaje, con los tripulantes ni con el avión, y espero que pronto tengamos alguna noticia, ahora que parece que se ha difundido un poco esta teoría de un posible secuestro. Yo creo que sí que puede ser perfectamente algo así. Pero un secuestro, claro, en el que no se han pedido ningún tipo de peticiones, no se ha intentado intercambiar rehenes por no sé qué. Es que no suena a secuestro convencional, ¿no? Que es lo más asombroso. No, pero cuando alguien secuestra a 200 y pico personas, quiere intercambiar algo con ellas, quiere hacer algo con ellas. Sí, y además sabríamos algo más, pero quizás algo que se fue de las manos, imaginemos por un momento y de repente aquello que parecía se iniciaba como un secuestro acabó en una tragedia. Lo que pasa es que tampoco cuadra con por qué no sabemos dónde está ese avión. O la otra posibilidad, que es igualmente funesta, que es que cuando alguien secuestra a un aparato de estas características, algo quiere, o quiere a las personas, o podría ser en este caso, o lo que quiere es el aparato, y en ese caso tristemente las personas me temo que le sobrarían. Fíjate, lo tremendo además es que al final hablábamos de la navaja de Ockham, y aquí es que no hay navaja de Ockham que valga. Cualquier posible teoría se desmorona con cuatro argumentos. No hay argumentos para defender ninguna de las teorías. Todas son posibles hasta tal punto, como decía Santi, que incluso la de la puerta dimensional no es válida. Pero hasta Patrice Gaston, en los años 70, en ese libro Desapariciones misteriosas, hablaba denunciaba más bien de cómo a lo largo de los cientos, miles de casos que él había estudiado de desapariciones súbitas, repentinas, de aviones o de buques, siempre había dos posibles causas que eran las que cerraban finalmente el misterio, y eran secuestro o accidente en el mar. Casualmente son las mismas que han salido en este caso. Ojalá el destino de este avión no sea el de los que aparecen en este libro. Diego, a nivel de las víctimas, ¿qué se está diciendo? ¿Qué se está comentando? ¿Cuáles son las hipótesis ya a nivel humano que se están manejando en los diferentes medios y en las propias fuentes de información de Malasia? Decías que había como una especie de alegría repentina a los 6 días, se dice pronto, cuando se dan algunos datos, ¿no? Pero también es un país muy especial. Sí. Se ha hablado incluso de chamanes, como suena, intentando ayudar, es decir, la magia local, la creencia en el mal fario, en la mala suerte, en los espectros, todo eso también, y como es lógico pensarlo, se ha desatado, ¿no? Sí, se ha hablado del chamán, el chamán ha aparecido en el aeropuerto, con todo su aparataje, también intentando saber algo de ese avión. La verdad, Iker, que esa esperanza que tienen los familiares a raíz de la noticia, bueno, que inclina la balanza a favor del secuestro, se mezcla también con eso que te comentaba antes de la indignación ante el convencimiento, ante la seguridad de que la aerolínea y el gobierno de Malasia está ocultando información. Pero fíjate, es muy raro que no sepamos nada, porque han estado involucrados en la búsqueda durante toda una semana 13 países, se han utilizado 57 barcos, 48 aviones, la NASA se ha unido a la búsqueda, es decir, la NASA ha cedido datos recogidos por alguno de sus satélites más potentes, e incluso Digital Globe, que es una empresa que se dedica a tomar imágenes por satélite, pues ha distribuido imágenes entre los usuarios, y hasta 2 millones de usuarios en todo el mundo han estado rastreando píxel a píxel. O sea, personas están buscando desde sus hogares en una especie de proyecto SETI. Efectivamente, sí, cuadradito, igual. Cuadradito del mar, vigilando a ver si ven algo. Efectivamente, y no hay ni rastro, es extrañísimo. Había muchos libros, Charles Berlitz y tantos otros, que hablaban de sin rastro. Nosotros tenemos que dejar aquí esta historia, porque tampoco podemos añadir nada más. Hemos aprendido algo del mundo de la aeronáutica, que es un mundo a la vanguardia de la ingeniería de nuestro planeta. Por tanto, nos sorprende mucho más que alguien desaparezca, no sé, en un autobús, en una carretera perdida, y que no haya ni rastro. También es difícil, ¿eh? desaparecer, volatilizarse es muy difícil. Yo soy uno de esos niños, porque intento seguir siendo niño, pero el mismo libro que yo pude reeditar en su día en una colección hace ya más de una década, ese libro me puso los pelos de punta, porque cuando se leía Desapariciones misteriosas, había casos como el de Charles Bowden y tantos otros, que iba con sus padres, un niño, daban la vuelta a una esquina, unos setos, una idílica llanura en el Reino Unido, y de pronto el niño ya no estaba, ¿no? Y era una planicie, y ya no estaba. Y era uno de tantos casos que luego acababan, pues, en estos informes. O la célebre historia de Oliver Larch, que es una de las que ponía los pelos de punta, y se siguen contando, y se sigue, la, digamos, la sensación que uno tiene es de pelos de punta, sigue siendo así, sigue estando viva. Personas que desaparecen y dejan las huellas en la nieve, como Oliver en Indiana en 1890, su padre le manda por agua al pozo, hay unas voces que van surgiendo de las alturas y solo quedan las huellas, como ha contado antes Javi, del caso del desierto. Es decir, hay sucesos que ya solo comprendemos desde el punto de vista casi tocando con la ficción, o lo que pueden contar algunos libros ya muy viejos y que no tienen sentido en este mundo de las computadoras. Y sin embargo, ojalá no sea así, da la impresión de que este caso de Malasia, si no se resuelve pronto, si no ocurre algo pronto, algo inesperado, y sea cual sea la solución, nos va a sorprender a todos. Acabarán uno de esos libros, si es que siguen existiendo los libros dentro de un tiempo, comentándolo como un caso más, ¿no? Pero cuánto dramatismo, cuánto misterio, cuánto enigma, ¿qué habrá pasado dentro de ese avión? Las posibilidades, una vez más, son infinitas. Lo que sí estamos viendo es que ninguna ficción, ningún guión, ningún marketing viral, como decía Javier Pérez Campos, supera algo como lo cotidiano. ¿Quién iba a suponer que esto iba a ocurrir? Se cuenta, y yo no sé si es verdad, Diego, es la última información que podemos dar, que hubo varios pasajeros, son esas informaciones que luego surgen siempre como coletazos de misterio, que repentinamente, por lo menos 5, embarcaron el equipaje, pero no quisieron subir el avión. ¿Se sabe algo de eso, Diego? ¿Se ha informado más? Sí, sobre todo se ha hecho muy famoso uno de ellos, un ejecutivo de IBM, que la misma noche que desapareció el avión estaba cenando con su mujer en un restaurante en Houston y la alerta de una aplicación de noticias en su móvil saltó, informando de la desaparición de un avión en esa ruta. Y su mujer le dijo, juraría que es la ruta que tú tenías que coger si no hubieras cambiado de opinión a última hora. Y él dijo, no solamente es esa ruta, es el vuelo exacto que yo tenía que coger. Diego, compañero, gracias por todo el trabajo, por toda la información. Y nos quedamos, pues casi como al principio, con el único bálsamo de que hemos aprendido algo más de la aviación, de la aeronáutica, de la seguridad en vuelo, pero comprendiendo, quizá como resumen, que todos los expertos de primer nivel, en este caso, no hay ningún tipo de duda, hablan de auténtico misterio y que ojalá se resuelva. Ojalá, ojalá. Y a ver, la verdad es que hay que temerse lo peor, porque incluso ya la búsqueda por mar en el mar meridional de China hoy mismo se suspendía. Así que ojalá que haya suerte y se encuentren en algún sitio, pero la verdad es que no pinta muy bien. Gracias por todo el trabajo, Diego Marañón, compañero. Un placer. Si hay más datos, por supuesto, a lo largo de la hora que queda, los iremos dando, porque estamos todos, pues eso, como radares humanos, ¿no? Vamos a marcharnos, Clara, en la siguiente hora, y yo espero que nadie se lo pierda, a un lugar marcado por la tragedia, en pleno corazón de Madrid. Sí. No me digas nada, pero recuérdame un establecimiento, por favor. Almacenes Arias, también conocidos como Saldos Arias. Y yo, fíjate, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque muchas personas de aquí, del Foro de Madrid, estoy seguro que han sentido cierto escalofrío también. Porque era un lugar que tuvo una concatenación de funestos incidentes en su interior. ¿Qué ha pasado tiempo después a la vera de ese mismo sitio? Nos lo va a contar Clara Tahoces, exhumando otro documento de su peculiar archivo. Y también, compañero Javier, vamos a marcharnos a conocer la historia en ruta, en plena carretera. Vamos a presentar el personaje, venga. Pues el personaje nos va a traer una canción que no habríamos pensado nunca que escucharíamos en Milenio 3. La causa es el testimonio que nos trae esta noche. Él es Jaime Urrutia. Ni más ni menos. Vamos a escuchar esa canción, Noel, a ver si podemos despedirnos con esa canción, que sería muy interesante para que veamos un poco... Bueno, esta canción es casi fue... premonitoria. Sí, es verdad. De lo que nos es va a traer. Verdad, es verdad. Esta canción fue absolutamente mítica, por cierto. Para mí es una de las canciones legendarias del pop español, ¿eh? El propio Jaime decía que fue el culmen de su creatividad. Y no me extraña, porque no se parece a ninguna otra canción española. Jaime Urrutia, personaje fundamental de la movida y todavía en activo, nos va a contar algo muy sorprendente. Muy sorprendente porque ya no se trata de la visión arquetípica de una mujer. Es que, como siempre nos ocurre, Iker, nos sorprende y nos va a añadir un elemento que no habíamos escuchado hasta hoy. Pues va a ser muy interesante. Yo os invito a todos a que sigáis en conexión con la nave, nunca mejor dicho, radiofónica, que ha hecho un vuelo por encima del misterio. El misterio es asombroso y nos queda mucho por contar. Ahora las noticias con nuestros compañeros y después proseguimos. Milenio 3, Cadena Ser. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. Tres y ocho minutos. Nuestro compañero comandante de esta nave, Noel Calero, varía la atmósfera de la madrugada. Tengo sobre mi mesa ahora mismo, me lo pasa Clara Tauces, una serie de documentos. El juez Arrieta investiga la posible intencionalidad del incendio de los almacenes Arias. La fatalidad parece cebarse con nuestra empresa, aseguraba entonces. 1987, han pasado más de 25 años, Isidro Arias. Los almacenes Arias fueron unos innovadores comercios en el pleno corazón de Madrid, que compitieron durante mucho tiempo con las otras grandes firmas de todos conocidos y que realmente tuvieron muy mala suerte. Hubo un final, un acontecimiento que fue brutal en cuanto a número de muertes. Y en ese lugar, pero mucho tiempo después, investigaba a nuestra compañera Clara Tauces. En ese lugar, exactamente. Sí, o habría que decir mejor en un edificio colindante, es decir, pegado a lo que fueron entonces los almacenes Arias, y que vamos a omitir el nombre, pero que es un sitio pues donde, por estos azares de la vida, me llegó la información de que allí, al parecer, sucedían cosas extrañas. No sé si... Hablamos de un establecimiento que no eran ya almacenes, sí, sino que era un café. Exacto. Era un café que tenía... El edificio tenía tres plantas y que en la parte de abajo estaba el sótano. El sótano pega con precisamente con lo que actualmente son los cines Acteón, que antes no eran ni más ni menos que los almacenes Arias antes de que fueran devorados por él las llamas. Porque hay un lugar marcado, sin duda alguna, en la clasificación célebre de Jesús Genaro, sería un lugar depresivo, un lugar, en fin, donde confluyen unas energías que no parecen muy positivas, simplemente acudiendo a la afiliación o a los datos concretos sobre incidentes en ese sitio. ¿Podríamos resumir brevemente por qué tenían tan mala suerte los almacenes Arias? Bueno, el por qué no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el fuego se cebó con ese emplazamiento a lo largo del tiempo. El primer suceso, es decir, antes de que los almacenes Arias fueran eso, era la iglesia parroquial de San Luis, y esta iglesia fue incendiada por militantes del Frente Popular en el año 36. En las famosas quemas de iglesias que hubo en Madrid y otros puntos de España, o sea que era una parroquia antes. Sí, y ahí ya, durante la extinción del incendio, que sepamos, según un poco lo que he visto de la época, al menos murieron dos bomberos. No sé si alguien más de la parroquia murió, pero los bomberos murieron. Y bueno, esto realmente sabemos que fue un incendio provocado por las circunstancias, por lo que era aquel tiempo en la guerra y todo lo que se desarrolló después, ¿no? Pero lo que ya no parece, en fin, tener mucha fortuna, lo que es el emplazamiento, es que posteriormente es cuando se construyen los almacenes Arias. Estos almacenes eran muy populosos y efectivamente muy innovadores, porque quizás eran un poco, hacían aquello de low cost, ¿no? De hecho, se conocían también como saldos Arias. Ellos pioneros querían, en España, en esa técnica, ¿no? Sí, y que ellos querían ofrecer pues ropa y una serie de cosas que podía necesitar en el hogar, y sobre todo ropa, si mal no recuerdo. Yo llegué a conocerlos. Y yo. Y bueno, pues a un precio asequible, ¿no?, para todos los bolsillos. Lo que pasa es que justo en el año 64 se produce otro incendio. En este caso no hubo víctimas mortales, pero el edificio quedó totalmente destruido, tanto que bueno, tuvo que ser reconstruido en su totalidad. Y segunda vez que hay un feroz incendio en el mismo emplazamiento, que ya es curioso en Madrid, sí, tan inmenso. Estamos hablando un poco del casco, vamos a decirlo, castizo de Madrid, ¿no? Sí, estamos hablando del corazón de Madrid. Y bueno, ya en ese momento se habló de la posibilidad de un sabotaje, de que si había ocurrido el fuego en diferentes focos, que eso podría ser una de las pistas para pensar que podía tratarse de un sabotaje, pero nada se concluyó. El caso es que el edificio, como decimos, fue totalmente reconstruido, se volvieron a funcionar los almacenes Arias, hasta que llega el 4 de septiembre del año 87. Aquel año, era un año más dentro del trasiego de los almacenes Arias. Hay quienes dicen que no iban demasiado bien, yo realmente desconozco este dato, pero el caso es que se desató por la tarde otro incendio en el interior del edificio, y bueno, pues en este caso pues parece que dio tiempo a que los trabajadores abandonaran el inmueble de manera bastante ordenada, aunque claro, hubo una serie de, bueno, pues imaginemos en la calle cuando hay un incendio de estas características, un incendio pavoroso, como no se recuerda, muy pocos o casi el único en estas características en Madrid, por lo trágico que luego resultó. Es decir, salió bien tanto los empleados como los clientes, pudieron abandonar el edificio, pero el fuego se extendió tanto que no sabían cómo enfrentarlo bien los bomberos. Y en una de estas ocasiones en las que se trabajaba durante prácticamente toda la noche, llegaron las 3 menos cuarto de la mañana. Y bueno, pues ahí se produjo que un grupo de bomberos que estaba dentro de uno de los sótanos del edificio encontrara la muerte, porque se derrumbó el techo y quedaron atrapados y en medio de todo esto, ¿no? Tenemos, por tanto, 3 incendios. En este último del 87 se habló también por el fragor, ¿no?, la fuerza de aquellas llamas. Se especuló en la prensa, ya vamos de hace ya mucho tiempo, de posibles aceleradores del fuego. O sea, era algo incontrolable, nunca se pudo probar. Sí, incluso... Pero tenemos ya 3 incendios en la misma ubicación dentro de una manzana, y todos con víctimas prácticamente. Sí, en este caso, pues como decimos, los 10 bomberos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Madrid perecieron bajo los escombros. 10 miembros del cuerpo de bomberos, se dice pronto, sí. ¿Eh? Sí, de hecho es la mayor tragedia del cuerpo de los bomberos, concretamente en la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, podemos imaginar que después de esto el edificio ya no se reconstruyó. Creo que los almacenes Arias siguen funcionando en otras ciudades de España, pero no en Madrid, que yo sepa. Y bueno, en el año 95, el solar que ocupaban los almacenes es utilizado para otros fines. También no sin cierta polémica, porque había personas que querían convertirlo en un parque infantil, pero finalmente se convirtió en unas salas de cine, las salas de cine Acteón. Y bueno, es cuando empiezan a funcionar esos cines. Bueno, en principio todo pues parece que ha vuelto a la normalidad. Se colocó una placa en homenaje a esos bomberos que fallecieron a la entrada del cine. Y bueno, aquí queda la cosa hasta que en el año 2004 me llega una información, casi por una casualidad, de que, como explicábamos antes, en un café que está pegando con los cines Acteón, pared con pared, sucedían cosas que no podían entender y que les tenían bastante preocupados. Acudí en esta ocasión con nuestro compañero Nacho Ares, que bueno, que a algunos les sorprenderá, ¿no? Siendo, aunque sea miembro de la nave del misterio, pues tiene aquí su casa con Ser Historia, pero él también, pues en estas historias, es que son, digamos, paralelas, le gustan. Y acudimos allí después de que el local, o sea, estuvimos ahí esperando a que cerraran el local. En la parte del sótano, que es donde parece que tenían lugar más fenómenos o más, eran más bien como sensaciones. ¿No había un fenómeno claro de visión de algo? ¿Qué es lo que te decían los miembros de ese, o los propietarios de ese café? Bueno, en realidad no fue el propietario, sino uno de los encargados. Uno de los encargados estaba trabajando ahí, pues llevaban, primero ese tiempo habían estado haciendo reformas en el edificio y para convertirlo en precisamente en un café. Y durante las reformas ya empezaron a ocurrir cosas. Reformas, otro elemento que ya no hay ni que decirlo, ¿no, Clara? Sí, es clásico. Es clásico, es decir, donde hay reformas, obras de este estilo, en lugares donde hay cierto conflicto o, bueno, aparentemente hay una historia luctuosa detrás, parece que se suceden algunas vivencias o fenómenos extraños, ¿no? En este caso me decía el encargado que, bueno, pues que después de cerrar, que cerraban tarde, pues él muchas veces se quedaba haciendo caja. Y claro, en la soledad, en un local tan grande y demás, pues él estaba un poco haciendo su caja y de repente empezaba a escuchar como voces de niños y de mujer, pues como si fuera un gran ajetreo, como si hubiera incluso algo parecido a, él decía así, ¿no?, como una especie de parque o algo que estuvieran dando voces, un ajetreo. Sí, la definición clásica, pero que sigue aterrando, por lo menos a mí, esa especie de puerta de colegio o de niños jugando, ese bullicio que uno a veces cuando pasa por un parque entorna la mirada de alguna manera y agudiza el oído y percibe, ¿no?, esa especie como de sintonía de muchas voces unidas de niños y de alguna madre. Sí, y que además si nos paramos en un parque infantil o en la salida de un colegio nos daremos cuenta de que el ruido es casi ensordecedor. Y este hombre, Víctor, me decía que, bueno, pues estos especie de jaleo, vamos a decirlo así, provenía de precisamente del muro que pegaba con los cines. Te puedes imaginar que todo esto, bueno, en principio, pues le, claro, sorprendido. Él no le daba una interpretación, ¿eh? Pero le había ocurrido más de una vez. Sí, más de una vez, y no solo a él, sino que a otro de los trabajadores, a Pío, que también nos contaba exactamente lo mismo. Ellos no habían hablado entre ellos porque, en principio, no querían poco que se supiera, y de hecho yo accedí a este caso, como digo, casi de carambola. Pero ya que bueno, pues me habían brindado esta oportunidad, tuve la ocasión de hablar con los dos y ambos contaban cosas parecidas. Incluso Pío me decía que también escuchaba como murmullos, también voces, como digo, de niños y otros sonidos parecidos a los que alguien hace cuando mueve los barriles de cerveza que había abajo. Y lo habían vivido los dos y, sin embargo, no se lo habían comentado prácticamente. No, porque damos cuenta primero que por una parte estaba Pío, era como un trabajador y, bueno, tampoco quería, en fin, decirle a su jefe algo así. Y su jefe sí que él, pero no con relación a Pío, sino con relación a los que habían realizado la reforma, había preguntado varias ocasiones porque les habían desaparecido herramientas que estaban utilizando de las cajas, y en las cajas de herramientas, y en su lugar, en una de las ocasiones había aparecido un cuchillo que tengo hoy yo en mi poder, que me enseñó. Era un cuchillo antiguo, es un cuchillo que estuve mirando con detenimientos, parece que es de una marca que todavía comercializa cuberterías, la marca Meneses. Es una marca de mediados del siglo XIX, y dentro de las colecciones que tienen, estuve buscando a ver si había, por las fotografías, a ver si había alguna que se pareciera a la de ese cuchillo, pero no la hallé. ¿Me quieres decir que en otro clásico, porque estos son viñetas de clásicos, si vamos al Reino Sofía, si vamos a la Diputación de Granada, si vamos a tantos y tantos casos, hay Reforma, hay un sitio donde han pasado cosas terribles en la historia, y hay obreros que en la Reforma aseguran algo que uno dice, hombre, claro, será una explicación racional, será el nerviosismo, será la sugestión, pero muchas veces esos obreros no saben nada de los fenómenos extraños, simplemente cuentan algo tan estrambótico e increíble como que llegan por la mañana y todos los objetos están cambiados, los objetos están puestos como en una especie de surtido o de escenificación que nadie entiende. Y es que si uno va caso por caso en incidentes de este tipo, se da cuenta que los obreros entre ellos, ya mosqueados, no con nada paranormal, sino con un bromista o alguien que les está manejando los objetos, ocurre. Pero tú me dices algo que yo no sabía, y es que aparece un cuchillo que ahí nadie conocía. Exacto. Víctor encontró este cuchillo y, claro, preguntó si alguno de vosotros lo habéis dejado aquí. Me extrañado porque le parecía raro el cuchillo. Si lo llegáis a ver, lo veríais, como a lo que me refiero. No era un cuchillo de cocina normal. Y pues no era de nadie. Y de hecho, Víctor no quería el cuchillo. Y entonces dije, yo sí. Yo quiero tener una prueba de lo que podía ser un presunto aporte en un caso de esta naturaleza, ¿no? Porque vais a hablar de los aportes, pero pocas veces tienes la ocasión de ver uno, ¿no? ¿Y tienes el cuchillo en casa? Sí. A ver si un día me lo enseñas. Me lo estoy imaginando y no sé por qué no me da buena espina. Cuchillo, siglo XIX, que seguramente tengo una explicación lógica, pero tú sigues investigando. Junto a Nacho Ares, que imagino que está alucinando observando todos estos testimonios de el jolgorio, los niños. Bien, ¿qué hacéis? Bueno, Nacho llevaba una cámara de vídeo, él solía grabar, hemos ido a varios sitios juntos y él solía grabar con el vídeo, enfocando a diferentes lugares y haciendo pues como si fueran pruebas psicofónicas, pero como con vídeo, por ver si se cruzaba algo, además con audio dentro de la cámara, ¿no? Y yo llevaba una grabadora digital, que no es la que utilizo actualmente, pero que la llevaba. Y bueno, pues cuando ya por fin cerraron el local y nos entrevistado con tanto con Víctor como con Pío, pues realizamos una serie de pruebas psicofónicas. Estuvimos ahí bastante rato durante la noche. En algún momento nos pareció escuchar una especie de tos que se repetía. ¿La escuchaste directamente allí, estando solos? Sí. Lo que pasa es que Nacho es una persona, tú lo conoces, es bastante racional. Pragmático. Pragmático, efectivamente. A veces incluso hasta desmitificador, ¿no? Y él decía, bueno, pues eso es seguro que sea un ruido mecánico de alguna de las máquinas que en fin. Sí, pero a los dos os extrañó en aquel momento, sí, allí. Sí, porque además los dos lo reflejamos, lo apuntamos en nuestras notas. Yo tengo aquí acceso a las notas de Nacho que me ha prestado y en lo que yo apunté en su día, y ambos reflejamos esas toses, ¿no? Y bueno, hay que decir que aparte de eso no percibimos nada más. Bueno, pues un sótano siempre parece un lugar poco acogedor, ya porque el hecho de que no haya ventanas o que no haya luz, ¿no? Siempre ocurrió todo en el sótano, claro, no eran otras dependencias, sino que los sonidos, el jolgorio, los niños, las mujeres, aparecían siempre en ese sótano pegando al otro edificio. Al muro, sí. Sí, algunas otras cosas pasaban en lo que era la oficina, que tenían ellos también muy cerca del sótano, que era donde también pasaba tiempo Víctor. Y en las oficinas lo que él notaba muchas veces era la sensación de que alguien había entrado, que los observaba y que los pelos se le ponían de punta, ¿no? Sin saber bien por qué. Cosa que también le pasaba a Pío en otros lugares del café, no solamente allí. Y bueno, pues en las grabaciones hicimos varias, como digo, en algunas salieron cosas, no cosas que a lo mejor sean para emitir en el sentido de que sabemos, no entendemos bien lo que dicen, pero esta noche quizá haya, digamos, hacer una especie de ejercicio de, no sé, de curso. Me parece fantástico. De cata psicofónica, vamos a decirlo así. No me sé, parece así. Fantástico, porque además hemos tenido entre Fermín, tú y yo, una especie de debate interno en ese pequeño estudio donde yo me meto unas horas antes del programa para empezar, bueno, a darle forma a este totum revolutum, que es fruto siempre del trabajo de todo un equipo, ¿no? Del trabajo de toda la semana. Y claro, yo le decía a Fermín, yo no escucho bien estas voces, yo no sé claro aquí lo que dice, lo que escucho es como una especie de estertor que me pone los pelos de punta, escucho como una especie de quejido, de tos, que parece que es como de alguien que lo está pasando mal, o un tono como de asfixia, y eso lo entiendo. Pero Clara dice que hay un significado. ¿Que cuál es en concreto, Clara? Hay una voz que parece, o una serie de voces. Sí, sí, sí, hay varias, o sea, es una, vamos a decir que lo que se oye es una psicofonía completa. Exacto. Donde hay varias. Y luego voces. Lo que vamos a hacer es ponerlas a sí. Menor velocidad. Exacto. Y extractarlas un poco. Exacto, para ir comentándolas y hablando cada pues una yo te voy a decir algo que me ha sorprendido muchísimo. Sí. Y es que al escucharlo, evidentemente lo que es el sonido y el misterio del propio oído y la percepción humana, ¿no? Escuchas eso, porque tapa todo lo demás. Y en oyéndolo como por desgracia lo vais a escuchar vosotros. Aprovecho para decir que, hombre, lo de siempre, ¿no? La compresión del archivo digital que vais a descargaros en los podcasts, pues no es lo mismo. Quien tenga la suerte, vamos a hacer la advertencia, ¿no? Un poco recordando al doctor, al profesor Germán de Argumosa, ¿no? Quien tenga la oportunidad, él siempre lanzaba algún mensaje un poco antes, ¿no? En este caso no voy a decir aquello de apaguen su receptor, porque, hombre, la historia es fuerte, si hemos sido conscientes un poco de toda la trayectoria que ha contado Clara de ese lugar. La psicofonía no es tan fuerte, es un poco curso para saber si logramos percibir bien. Buscad unos cascos, unos auriculares, por favor. Si podéis, si tenéis tiempo y los tenéis a mano, mucho mejor. Porque la diferencia entre escucharlo a través de un altavoz y escucharlo con los auriculares puestos, como siempre ocurre aquí, es increíble. No escuchábamos nada y luego escuchábamos perfectamente, o por lo menos fragmentos de esas inserciones, o sea, lo que sea que hay, Clara. Sí, tengo que decir que esta grabación se hizo en una escalera hacia las 3:26 de la mañana, porque fue casi ya al final de las últimas pruebas, la última, sino que hicimos. Y bueno, pues la primera voz que se escucha, ahí no hay misterio, es la voz de nuestro compañero Nacho Ares, que incluso habrá algunos oyentes que lo reconozcan. ¿Qué dice que? Habla precisamente de que estamos en una escalera. Vamos a dejarlo en la escalera. Y o sea, quiero decir con esto que esa grabación, pues esas voces, lo que viene a continuación, estábamos ahí. Porque estábamos dejando la grabadora prácticamente en ese momento y dando fe, o sea, haciendo la ficha sonora de lo que se iba. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a hacer esta clase de psicofonías en vivo. Tomadlo como, a pesar de que la historia es fuerte, como un divertimento entre comillas, ¿no? Para ver si podéis percibir con nosotros esto, que nosotros, después de escucharlo muchas veces, lo percibimos perfectamente, ¿no? O por lo menos creemos que hay una voz. De fondo hay una voz que dice algo. Sí, de fondo hay una voz en un nivel muchísimo más bajo que la de Nacho, pero con esa especie de tono cantarín que ya tienen algunas de estas inclusiones, que dice, aquí estamos escuchando. Y luego esa respiración. Sí, y acto seguido otra especie de primero de como alguien cuando toma aire y algo, una voz ahí en medio que dice fuera. Esto va a ser imposible en la primera audición. Imposible. Vamos a escuchar sobre todo ese estertor, ¿no? Pero luego vamos a descubrir, gracias al material de Clara, vamos a meternos un poco dentro de la psicofonía y a analizarlo un poco con todos vosotros, si os apetece. 3:29. Bajamos la música, Noel, la escuchamos ahora tal y como se obtuvo. Grabación real, solos los dos en ese lugar, y sobre todo nos va a llamar la atención que después de la voz de Nacho hay un respirar como un poco desagradable, sinceramente, y más sabiendo la historia, la gente que ha muerto ahí por asfixia, sinceramente. Pasamos los pitos, las señales, que vienen justo ahora, y ahora sí, este es el momento. En la propia escalera. Ha sido como una especie de, ¿no? Una respiración. Dices, bueno, alguien que estaba ahí respirando perfectamente, podía ser. Pero ya hemos, claro, yo lo he escuchado antes. hemos escuchado como un murmullo que hay por debajo cuando estabais solos, ¿no? Una especie de murmullo muy inferior. Continuemos con el experimento. Sí, gracias a Fermín, que esta semana le he dado mucho la lata, le pedí que hiciera la prueba. Como yo sabía que la primera inclusión, que seguramente no habrán casi ni oído los oyentes, esa voz cantarina de la que yo hablaba, era una voz de tono muy rápido. Es decir, una esto es de cum laude, ¿eh? Quien la pille, se puede decir que es un honor o un grado sumo dentro del mundo psicofónico. ¿Eh? Sí. Pues le pedí a Fermín que la velocidad de la grabación la redujera en diferentes, y él me lo hizo en diferentes porcentajes. Yo al final decidí que con el porcentaje del 60% podíamos ver que esa grabación ralentizada, veremos la voz de Nacho más ralentizada y veremos que está esa otra voz que ahora percibiremos claramente, yo creo, que hay unas voces ahí que no tienen por qué estar. La de aquí estamos escuchando y la de la respiración con el fuera. Pues esto es un experimento para todos y si no se oye nada, no sintáis ninguna frustración, amigos, porque es lo lógico, es lo normal. Estamos aquí con cascos potentes escuchándolo. Pero es una voz obtenida en este lugar con tanta historia y justo en la escalera, junto a esa pared, por desgracia, con tantas muertes, ¿no?, en su historia. Ahora sí vamos a entender que hay como unas vocecillas ahí de fondo. Esto es como hacer la autopsia a una psicofonía, cosa que no es muy habitual. En la propia escalera. ¿Tú has oído, Santi? Ha sido como unas voces como metálicas, sí, que hablan ahí de fondo y luego está... ¿Javi, lo has oído? Sí, lo que me pone la piel de gallina es esa especie de respiración, que aquí es muchísimo más evidente, claro. Claro. Vamos más allá. Sí, hemos seleccionado... Allá. Porque es que además es una voz con un tono robótico, que sinceramente es muy chusca, ¿eh? O sea, es una cosa que está a un nivel muy bajo. Muchas veces hemos escuchado voces muchísimo más espectaculares, pero yo no entiendo quién estaba ahí hablando, emitiendo con ese tono, ¿no?, en ese momento. Es una voz que tiene como un golpe metálico, como algunas célebres psicofonías españolas antiguas. Tiene un tono cantarín raro. Vamos a ir un poco más allá. Seguimos acotando el terreno, ¿no? Sí. Y has fraccionado esa primera parte. Sí, hemos fraccionado esa primera parte, ese tono metálico, esa especie de voz que dice eso de aquí estamos escuchando. Y hemos subido un poco el volumen y vamos a escuchar exclusivamente eso. No la respiración angustiosa de después. Detectives de las ondas, todos vosotros, venga, afinemos el oído y a ver si captáis la presencia o intuís por lo menos que donde parecía no haber nada, resulta que hay algo que está hablando. Bueno, yo es que ahora lo he oído, pero perfectamente. No, ahora se oye increíble. ¿Pero esto es a su velocidad o reducida? A su velocidad. Ahora, o sea, sí. Vamos, se distingue. Pero además, Clara, es que se me ha puesto ahora mismo la carne de gallina, porque me recordaba la de adimensional. Un poco. Porque estáis escuchando, algo así, ¿no? Aquí estamos escuchando. Pero el escuchando es tremendo. Es un tono que parece como si viniera un televisor antiguo, ese soniquete de fondo incluso. ¿Qué pinta eso ahí? ¿En un sótano? ¿En un lugar bajo tierra? Dos amigos de los que, bueno, siempre decimos, ¿no?, Nacho y Clara, pues ponemos la mano en el fuego una y mil veces, ¿no? Y que simplemente, además, no perciben nada más a lo largo de toda la noche de investigación, pero, pimba, queda esto ahí. Volvemos a escuchar esta, Noel, por favor, porque yo creo que es... Y yo espero. Muchas personas, imagínate, en un coche. Están diciendo, Iker, este Iker ya está en la quinta dimensión, ¿no? Junto al avión de Malasia está él ya, escuchando cosas que nadie escucha. Bueno, repito, cuando ocurre con las psicofonías y no son muy evidentes, como es esta, y lo bonito es poder ir capa a capa, ¿no?, haciendo un experimento que no se hace habitualmente, pues claro, estamos con unos cascos de gran calidad, con unos auriculares de gran calidad, y yo creo que vamos a disfrutar de nuevo, bueno, disfrutar o sobrecogernos con esta voz que ahora sí que es muy nítida. Aquí estamos escuchando. Yo percibo el estamos escuchando. Pónmelo una vez más, Noel, por favor. Como robótico, escuchando. Es que hay una voz. Sí, sí. Entonces, ¿qué es eso? Yo no sé. Claro, yo me gustaría remarcar un poco que esto es el trabajo que se hace siempre con el tema de las... Sí, pero o sea, qué interesante, haciendo... Clara, es ver la primera, sí. Escuchar la primera, escuchar que no se escucha nada, pero que en la anatomía interna, a veces de las psicofonías, hay algo, y que no solo pertenece a la imaginación o fantasía del investigador que dice, escucho algo. No, no, que luego cuando tú tienes la oportunidad de subir los niveles, ves que hay algo. Claro. Ahora, algo que se cuela de alguna forma, bueno, eso ya sería otra cuestión, ¿no? Uh-huh. Sí, pues esto es un poco el trabajo que se hace, y es largo y laborioso, porque hay que escuchar las grabaciones varias veces, a veces ahí los sonidos están muy bajos, hay que subirlos, hay que intentar comprender o entender que, o sea, tú sabes que hay algo ahí, pero en ese momento no sabes qué es, ¿no? Y claro, ya a ti te ha pasado, tú has visto ese proceso, ¿no? Cuando, total. De no decir, pues es que no, tal. Clara, yo te he dicho a ti, sí. Tú, somos muy sinceros siempre, sí, te he dicho, sí. Clara. Yo no sé si vamos a emitir esta psicofonía porque se oye la respiración muy bien, pero dentro, confía que dentro, hasta que no hemos hecho todo el proceso, no hemos sido conscientes de que realmente había una sorpresa. Es una psicofonía con sorpresa. ¿Y queda la última parte? Queda la última parte, que lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, aislar esa especie de respiración y ese fuera para que lo podamos oír con mayor tranquilidad, ¿no? La respiración es tan agónica o tan desagradable o tan de ese tipo que... tapa cualquier otro. Es como si nuestro, es curioso esto, es como si nuestro oído tuviese también diferentes capas de atención, ¿no? Diferentes sonidos que va él mismo discriminando y enlazando con lo que de verdad interesa. En la primera audición, en otras tantas, escuchamos solo el sonido de la respiración. El fuera es casi inaudible. Y aquí, si no prestamos mucha atención, en este experimento conjunto que estamos haciendo, no vamos a escuchar el fuera. Si lo ponemos varias veces, vamos a ver que hay como si fuese un intruso, una voz venida de no sé dónde, que dice perfectamente fuera. Bueno, es que la respiración escuchada así pone los pelos de punta, seccionada la psicofonía, escuchamos de nuevo esa respiración que, por cierto, parece es que alguien que está, no sé, respirando muy mal, y el fuera ahora es, no voy a decir nítido, pero está. ¿Qué opináis? Pues clarísimo, yo sí que escucho el fuera muy claro y lo de la respiración ya es brutal, es tremendo. Yo no sé, Fermín, si nuestros oyentes están escuchando, no hemos dado tiempo prácticamente, ¿no? Sí, ya llegan algunos comentarios y hay alguno que se repite. La conspiranoica recuerda las voces que llaman a las secciones al personal de las tiendas. María, solo distingo el escuchando, pero suena esa voz de la megafonía de centro comercial, antigua empleada de los almacenes Arias. Mensajes así ya valen, ¿eh? Porque desde luego el arte que tiene nuestra audiencia para todavía sorprendernos más. Bueno, Carla, pues lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Yo no había pensado en esto que nos comenta. Por eso tenemos la mejor audiencia del mundo. La que sí. Nos aporta cosas y nos hace aprender a nosotros mismos. Pero bueno, viéndolo así, pues es otra hipótesis más. Mira, me ha sorprendido muchísimo el contenido de fuera, porque yo grabé otra psicofonía con la misma palabra, fuera. Era en un hospital abandonado, en el que solicitamos ciertos permisos para intentar entrar, se nos denegaron. Nosotros pudimos entrar gracias a los miembros de seguridad y justo en un lugar, en un rincón del hospital, en uno de los accesos laterales, nosotros dejamos la grabadora unos minutos, seguimos recorriendo las estancias y cuando regresamos, escuchando ya en casa, escuchamos perfectamente un fuera, pero como autoritario, y hablando con un familiar que era médico, diciéndole justo el lugar donde habíamos captado esa voz, esa psicofonía, me dice muy sorprendido que ese lugar es la entrada a las urgencias y que hay una palabra que se dice habitualmente entre los médicos cuando están utilizando el desfibrilador, que es fuera. Que por cierto, el término fuera aparece en muchas psicofonías como una advertencia, ¿no? Al operador, al que está ahí, grabando, fuera. Será uno de los términos que más se repita, sí, si hacemos un repaso por psicofonías. Es cierto, aunque en este caso, por ejemplo, yo el sentido que le doy es otro. Yo el sentido que le doy no es un fuera hacia... En fin, yo no sé quién hace estas grabaciones, quién habla o quién... qué energía mueve esto, ¿no? Pero fuera, cuando hay un incendio, es de cajón. 3:40 van a ser ahora mismo, madrugada intensa en Milenio 3. Quiero mandar un abrazo y un beso muy grande a Carmen y a mi princesita Alma, que espero que no estén escuchando a estas horas, claro, porque les vamos a estar dando la noche, ¿no? Porque desde luego esto a solas ya es otra cuestión, ¿eh? Es otra cosa. Os mandamos un abrazo y un beso muy grande. Se reincorporará Carmen la semana próxima. Y de verdad que esto es tremendo. Vamos más allá. Como siempre, gracias, Clara, ¿no? Por deshojar el archivo. ¿Cuántas vivencias, cuántas cosas? Tendremos que ir un poco separando, ¿no? Porque si no va a ser... Vamos a expurgar el archivo, vamos a dejarlo vacío. Pero ¿cómo estamos disfrutando? Porque es que además son casos que han ocurrido, y nunca mejor dicho, aquí al lado. Pero queda otra historia. Queda otra historia esta noche de emociones. Otra historia singular. Yo he contado en alguna ocasión que una de las experiencias más terribles que yo he tenido, más de pasar miedo, así de claro, estamos un poco en ese umbral. Yo en mi casa he llegado a soñar a tener pesadillas, y no me cuesta decirlo, y precisamente hemos recibido la visita fugaz de nuestro compañero Carlos Largo, que tuvo mucho que ver con aquella historia, una historia de apariciones que no sé si te he contado, Clara, pero aún te contaré, porque son de esas que tú dices, se acabó. Dudo hasta de si seguir investigando estos asuntos o no, del miedo que me está dando. Pero bueno, era una historia de una mujer descuartizada. Una investigación que nunca hemos hecho público y que no vamos a hacer por las implicaciones terribles del caso. Eso no viene ahora mismo a cuento. Pero el arquetipo de la mujer con cara terrorífica que huye de algo. Bueno, pues yo cuando me llega un caso, sea mayor o menor, ya no lo veo igual. Es como siempre, depende de lo que hayas vivido. Fue... No hace ni un par de años, nos metimos a fondo, Santi sabe bien de lo que hablo. Y para resumir, es la historia de una persona del máximo nivel científico que se encuentra en mitad de un camino con una mujer. Es una mujer en cuyo rostro se refleja el más absoluto sufrimiento, el terror, la cara de miedo. Claro, tú vas con tu coche, estás cerca de tu casa, en un lugar de Tarragona. Y ves que te viene como flotando, no andando, como flotando, una mujer como con un camisón, y la cara que le ves es de absoluto terror, como si estuviera viendo la muerte. Claro, ¿qué haces? ¿Qué ocurre cuando en tu coche se empieza a disparar todo? Todas las luces del coche empiezan a tintinear, la temperatura del coche, aunque no corresponde con lo que está pasando, se baja a menos 5 grados. Vuelves a mirar y ya no está la mujer, pero miras atrás y está con los brazos extendidos en la parte de atrás del coche. Cuando luego investigas, y en ese lugar concreto una mujer fue descuartizada en tres trozos, en ese punto exacto, no otro. ¿Cómo te quedas, claro? ¿Cómo te quedas cuando, al ver a la víctima, y una serie de investigaciones muy laboriosas, donde, por ejemplo, nuestro compañero Carlos Largo, de talante escéptico también, pues sufrió una quebradura en la mente importante, ¿no? Al ver ciertas cosas y cómo datos que son imposibles, como este caso, de alguna forma, de Almacenes Aries, encajaban, ¿no? Cómo realmente parecía que esa mujer, por desgracia, ¿no? Pobre mujer, muerta en esas circunstancias, había sido vista tantos años después, sin ninguna información, por una persona que no tenía nada que ver en el punto exacto, ¿no? Y esa visión, estaba en el coche, ya no estaba, estaba detrás, el pánico tremendo de alguien ultracientífico, vuelve a arrancar y la misma mujer vuelve a estar con los brazos en cruz, ese rostro, en mitad de la carretera de nuevo, como si uno estuviese siendo víctima de una broma terrible, ¿no? Claro, yo nunca he vuelto a ver un caso de mujer en carretera con la misma sensación, ¿no? Es decir, entiendo muy bien lo que percibe alguien que va en la carretera, sea cual sea la circunstancia, y por ejemplo ve que una mujer se cruza, y sobre todo de este caso, que es muy distinto, se me ha quedado la cara de terror, ¿no? Porque lo que ve ni más ni menos Jaime Urrutia es algo que no le da en principio importancia, pero que luego analizando se da cuenta, porque además la diferencia aquí son varios testigos, que han existido algo terrible, algo muy raro, algo que desde luego que despide cierta malignidad, ¿no? Sí, algo imposible, y que además no cabe esperarlo también, que lo cuente. Siempre lo contamos, ¿no? Siempre decimos, ¿qué gana el testigo narrándonos esto? ¿Qué gana Jaime Urrutia contándonos esta visión? Sabemos además, fue gracias a Fermín Agustí quien lo entrevistó, que no fue fácil, que él estaba un poco nervioso contando todo esto. Él lo había narrado muy por encima en el programa de Lino Portela, otro periodista al que agradecemos su ayuda. Y Jaime Urrutia nos cuenta la experiencia que vivió en el verano del año 97, año 98. Él estaba pasando unos días en un pequeño pueblo de Extremadura. Estaba haciendo su labor habitual. Su labor habitual es la de recorrer España, subir al escenario, cantar. En este caso era en un concierto de Enrique Bunbury. Y fue al regreso de uno de estos espectáculos cuando ocurrió lo imposible, cuando algo que no esperaba le salió al paso. Estaba de vacaciones en la Sierra de Gredos, en un pueblecito de por allí. Y cerca de allí tocaba Enrique Bunbury, en un pueblo que se llama, recuerdo que se llamaba Jaraíz de la Vera, que es provincia de Cáceres. Entonces fui allí, canté una canción con él, recuerdo. El concierto acabó tarde, serían las 2 de la madrugada cuando salimos de allí. Y el trayecto sería una hora, pero por carreteras de secundarias, ¿no? Recorrido muchas veces las carreteras secundarias de Jaraíz de la Vera, de Garganta a la Olla, del Piornal, lugares donde se habla mucho de mujeres que se cruzan en el camino, por cierto, mujeres con negros ropajes, que se lo pregunten a cierto pastor de Garganta a la Olla y tantos otros que ya desde la posguerra veían la imagen, una silueta en mitad de la nada, en esos mismos parajes, ¿no? En una comarca preciosa y mágica. Pero claro, preciosa y mágica, 2 de la mañana, regresando, y son 2 vehículos, si no me equivoco, que esto es lo interesante. Y todos ven lo mismo. Sí, son 2 vehículos. El de nuestro amigo Jaime Urrutia va adelante. Ellos son los primeros que se topan con esa visión, como decíamos, imposible y que les extraña desde un primer momento. No es una escena cotidiana, habitual, no es siquiera una escena a la que podríamos enfrentarnos cualquiera y asumir que está dentro de lo más o menos normal, de forma que pudiéramos incluso ayudar a alguna persona que está en la carretera a esas horas de la madrugada, una carretera secundaria. Vamos a escuchar, Iker, cómo continúa esta historia cerca de las 4:30 de la madrugada. Tardábamos, ya te digo, una hora más o menos, y a mitad de camino, serían las 6:00, 4:00 de la mañana, pues recuerdo que salió en la carretera, vi una mujer, una chica, ya joven, corriendo. No iba vestida con túnicas ni nada, ¿no? Iba vestida normal, con unos pantalones vaqueros. Y simplemente fue todo muy rápido. Yo iba de copiloto en el coche y recuerdo que pasó a la izquierda por donde el conductor pasó corriendo, pero con una expresión muy trágica, como si estuvieran persiguiéndola, pero el caso es que no vimos que la persiguiera nadie. Hay un primer detalle que lo dice muy bien Urrutia, ¿no? Una expresión muy trágica en el rostro, expresión trágica. Y sobre todo que si alguien está siendo perseguido, si alguien está siendo víctima de algún tipo de amenaza, lo lógico es que al ver un coche pasar al lado pida ayuda, ¿no? Interactúe. Pero como dirían los viejos sabios de los temas, yo no lo soy, cuando algo ocurre y no interactúa, tiene un pozo especial, ¿no? En lo que sería el fantasma o la aparición extraña. Hace caso omiso, se deja ver, pero hace caso omiso absolutamente. Y todos los que están en los 2 vehículos tienen la sensación de extrañeza, de que de repente, como dice siempre Santiago Camacho, ¿no?, han entrado en campana de realidad. Eso no es muy normal. Todos, lógicamente, podemos acudir a explicaciones normales. Pero no hay ningún perseguidor, no hay ningún peligro, no hay nada. Solo una mujer, en mitad de la más absoluta nada, que se aproxima al coche y lo que le deja, de alguna forma, de recuerdo a todos los tripulantes es la cara de tremenda angustia, ¿no? Y efectivamente ese hecho de no pedir ayuda, de esa mujer que parece que está perdida en mitad de la carretera, que es ajena, completamente ajena a todo lo que le rodea, como describen algunos testigos cuando se encuentran con este tipo de visiones, como si de pronto se cruzaran 2 líneas y algo... Siempre aparición repentina, por cierto, que no lo ha comentado Jaime, aparece de repente y desaparecerá de repente. Eso es, de hecho, como decíamos al principio además, son varios los testigos que se topan con ella. Y curiosamente, Iker, todos tienen una misma percepción. Detrás venían también unos amigos, éramos 2 coches. Y cuando llegamos a destino, lo primero que hicimos cuando yo me bajé del coche fue preguntar a mis amigos que venían en el otro coche, ¿habéis visto lo que yo he visto? ¿O ha sido una alucinación mía? Y me dijeron que sí, que perfectamente, que lo habían visto, la chica, correr. Una aparición muy rápida. Y ya le digo, ese gesto de miedo, incluso diría, ¿no? Es curioso porque lo que se queda es esa metainformación, ¿no? ¿Cómo debía ser el rostro para que en plena noche, tú en un vehículo, que todo pasa muy fugaz, te quedes? Es como si estas apariciones, sea lo que sean, tengan la misión de convulsionarnos, de dejarnos una información. Porque tú puedes ver una persona en la carretera y efectivamente, yo hace poco en un viaje a la provincia de Alicante, en una rotonda en mitad de la más absoluta madrugada, me llevé un poco un susto porque crees ver una persona en mitad de una rotonda, que oye, que puede estar ahí perfectamente oscura, y efectivamente era un efecto óptico. Yo lo sé porque volví a dar la vuelta para corroborar si no había nadie o no. Pero el susto te lo llevas. Claro, quedarte, todo es muy fugaz, por muy poca que sea la velocidad. Quedarte con toda esa metainformación, digamos, o información supletoria, ¿no?, del rostro, es porque ya había algo muy marcado, especialmente marcado, ¿no?, para asustar, no lo sé. Pero fíjate, Iker, hasta qué punto tuvo que llegar el nivel de extrañeza, que si uno se pone en la situación de Jaime Urrutia, de alguno de los que iban en ese coche, la reacción lógica ante ver a una mujer corriendo despavorida, que puede necesitar ayuda, sería la de parar a socorrerla, llamar incluso a la Guardia Civil. Sin embargo, la reacción de todos, los que van tanto en un coche como en otro, es la de seguir hacia adelante, es decir, no querer saber nada de ese fenómeno. Efectivamente, porque al ver que esa mujer no pide ayuda, que está como si no formara parte de esa realidad, es lo que les hace tener esa gran extrañeza. Y de hecho, la última pregunta que teníamos que hacerle a Jaime Urrutia es cuáles fueron las conclusiones del grupo respecto a esta experiencia. Claro, es que imagínate la carretera totalmente a oscuras, te hablo de las 4 de la mañana, en una carretera comarcal de estas, y claro, en aquel momento los faros del coche la iluminan totalmente lo que hay delante. Sí, lo recuerdo muy muy pálida, corriendo, y sí, con una expresión de miedo, de mucho miedo. Entonces, lo primero que piensas, lo lógico es que hubiera habido una persona detrás de ella persiguiéndola. Y allí no había nadie persiguiendo. Entonces, es lo que más se hace pensar, ¿me entiendes? Y aquello se desvanece, pasan los dos coches, no hay ni rastro, les da tiempo a intentar indagar, no hay nadie que persiga. Repetimos, además es una zona que es la más absoluta nada. Lo curioso, Fermín, compañero, es que Jaime Urrutia, bueno, lo contaba con tremenda naturalidad, pero poco a poco es la impresión que iban surgiendo en él muchas más dudas, en el sentido de que era como consciente de que habían visto algo fuera de lo normal completamente, ¿no? Él tenía la sensación ahora de que no era un incidente raro. Qué extrañeza, no, sino algo muy extraordinario y misterioso. La forma de contarlo, desde luego, que era completamente real. Él venía de otra entrevista que se hacía aquí en la SER, relajado, divertido, sonriendo. Nos fuimos para el estudio y yo te lo comentaba cuando hablábamos del caso, le veía un poco más nervioso, más serio, me miraba, no temblaba, pero sí que notabas que algo había pasado. Estaba viendo a la chica de nuevo, ¿no?, cuando te lo contaba. Se le veía asustado, se le veía esa expresión que se te pone en la cara de no está mintiendo. Gracias, Fermín, porque yo creo que es un documento, ¿no? ¿Recordáis los componentes de Medina Zahara hace un par de años, en plena carretera, en esas carreteras solitarias? Claro, qué sencillo es, no, bueno, los grupos, la música, habrían tomado algo, en fin, lo de siempre, para racionalizarlo de cierta forma y que no nos preguntemos si eso es posible, que lo dejemos siempre como tantas cosas, y lo de almacenar es, pues era otra cosa, y todo será otra cosa. Pero esta semana hemos aprendido que de vez en cuando el misterio, lo insólito, viene a vernos, viene a visitarnos. Qué fuerza también, ¿no? Clara Santi, el arquetipo, ¿no? La mujer, recuerda Jaime Urrutia en el último documento, pálida especialmente, como para mostrar algo. Y es lo que tienen estas apariciones muchas veces, y lo hemos contado, ¿no? Dejan un pozo en el testigo que ese, por algún motivo que no entendemos, no se marcha nunca, ¿no? Sí, porque aparte de lo que ves, una cosa que es muy común en los testigos de algo así es lo que sientes, que no tiene nada que ver con lo que ves. Lo que ves puede ser una imagen que, si la filmásemos ahora mismo, pues no nos causaría la menor impresión, digamos. Pues una chica que corre, punto. Y aquí se acaba la historia. Que corre hacia la nada, pero bueno, sí. Sí, pero vamos, que podría ser un fotograma, o sea, una pequeña secuencia de una película X. Lo que se siente cuando ves en esos momentos algo así es el impacto de estar viendo algo que no te corresponde ver, que no sé, de alguna manera extraña lo que me han transmitido muchas veces testigos de este tipo de cosas... Totalmente de acuerdo. Es que están descorriendo una cortina que no era para ellos y que aquello no era normal. Que la imagen en sí misma no tenía nada de anormal, pero que algo, puede que muy primitivo, muy interno dentro de ellos, les decía que aquello no era natural de alguna forma. Y esa sensación... Yo mismo estoy teniendo muchos circunloquios ahora mismo para transmitirla, pero cuando te encuentres a un testigo que te la quiere transmitir, le da 18.000 vueltas y no te lo sabe transmitir totalmente, con palabras. Pero como siempre, Santi es un sabio y has metido el dedo en la llaga. Yo creo que algo que nos devuelve, como si fuera un transpondedor, ¿no?, del pasado, algo que nos devuelve algo de eso, es cuando hablamos de la arqueología extraña, hablarte extraño. Cuando tú ves una imagen que, por lo que sea, demuestra un algo que puede ser lo sagrado que ha estado encima o generándolo, la extrañeza que tiene, te llega, te cala. Hay imágenes que no olvidamos nunca y el arte es un gran trasladador de todo eso. Algún día os contaré, no sé si lo he contado, seguro que sí, me diría Carmen, ahora sí, si lo has contado. El día en que Germán de Argumosa me puso unas imágenes que yo creo que no ha visto mucha gente. ¿Lo he contado alguna vez? No me suena. Dicen el calero que sí. Porque había una especie de cara saliendo de una cara de Belmez. Algún día os lo contaré. En las diapositivas ponía televisión alemana, Hans Bender, 1972, y de la más famosa cara de Belmez salía otra cara, y esa cara parecía un payaso, parecía, pero esa sensación, cuando estaba escuchando a Santi ahora, yo tenía esa imagen delante. No te corresponde ver esto, y el alma humana lo siente perfectamente. En fin, rompemos un poco porque nos estamos poniendo muy serios, aunque será tema para futuras conversaciones aquí en esta entrañable mesa de Milenio 3. Y con esta música, para que haya un poco de luz, que es lo importante, ¿no? Luz siempre a través del misterio, incluso, y del miedo, porque el miedo también son preguntas, que es lo que estamos haciendo, ser todos un poco y más que nunca detectives. Fermín, terminamos con algunos mensajes. Esteban Gómez decía: lo de las apariciones de noche en carreteras es algo que me impone demasiado respeto, la de cosas que nos perdemos ahí fuera. Nancy: menos mal que no estoy en el coche ahora, si no vaya paranoia con mirar por el espejo retrovisor. Sara DM dice: en Garganta de la Olla existe la leyenda de la Serrana de la Vera, ¿sí?, que es escalofriante. ¿Y tanto? Pantera: te quedas petrificado con los pelos como escarpias o huyes como alma que lleva el diablo. Darbos decía: la forma de contarlo es muy seria y formal, no es algo inventado, se nota que lo ha vivido. Es verdad que Jaime Urrutia, un personaje clave en la historia de nuestra música, lo cuenta como con una rotundidad, una reciedad, ¿verdad? Que no era para bromas, ¿verdad? Estaba contándolo muy serio, especialmente serio. Sí, bueno, y de hecho además el tono del programa donde lo contó primero en Portela de Noche es un programa con un tono como muy alegre, donde los invitados cuentan sus anécdotas, y cuando llegó el turno de contar todo esto, él pasó un poco de puntillas y como si no estuviera muy cómodo. Claro, ¿sabéis otra gente de la música que tuvieron una experiencia pero fortísima? A ver si un día nos lo cuentan, porque además son buenos seguidores. Los Estopa, en un hotel en Venezuela, tienen una de esas de kaboom, ¿no? De decir, pero esto, ¿qué demonios es? Es una visualización tremenda. Hablando de Almazones Arias, Do It For Her dice: no me extraña que, habiendo pasado algo así, se quedara impregnada cierta energía en el lugar. También Entidad Oscura dice: para esto de las psicofonías no hay nada como tener una radio corriente y moliente a la antigua usanza. Así sí que no se pierde calidad. Eso me ha gustado, Fermín. Muchísimas gracias por todo el trabajo de esta semana. La radio antigua, claro que sí, hay que reivindicarla. He visto en varias tiendas de, digamos, de enseres de los más modernos, que vuelven las radios antiguas, ¿eh? No está nada mal. Noel Calero, gracias como siempre por esta noche tan intensa. Santi, compañero, qué gran frase has dejado hoy para la historia también, ¿eh? No te corresponde ver todo esto. Me ha gustado mucho. Pues mañana te veo, ¿eh? Mañana nos vamos a ver algo que tampoco nos correspondía ver y algo que sucedió en este país y tiene que ver con la radioactividad. Sí, tremendo. Hay muchas cosas mañana, pero una historia en Andújar que os va a poner los pelos de punta. Un poquito más tarde, sobre las 11:45, ahí estaremos, pero muy pronto, de verdad, para lo que es la batalla televisiva. Clara, como siempre, gracias. Hemos disfrutado muchísimo. Buenas noches. Gracias, compañera. Y Javi, mañana te veo. Mañana nos vemos. Un abrazo fuerte. Una investigación fuerte. Gracias a todos. Ha sido un honor, como siempre, hacer este programa. Estamos de nuevo a la carga, aunque la semana pasada Santi y todo el equipo, como no puede ser de otra forma, dejaron el pabellón altísimo. Este programa siempre está seguro a los mandos de esta entusiasta compañía de ilusiones. ¡Sed muy felices! Un abrazo muy fuerte, volvemos en 7 días. Milenio 3, en la cadena SER.